acompañaba y nos introducía a ese camino que juntos hemos recorrido de la crisis, del momento de la crisis, a ese momento de la deuda, que ya también nos frustraba. Nos hablaba también, para los que no podíais estar, de cómo esa deuda que empezó siendo la deuda de las familias, acabó siendo la deuda de los bancos, al final una gran cantidad de deuda pública y privada que mezclada da una situación catastrófica, ¿no? Y que nos conduce a este nuevo paso que hoy va a dar, que es, en cuanto quitemos eso de ahí, de la deuda a los recortes. Ya nos advertí ayer que hoy iba a hablarnos más bien de qué medidas se han tomado ante la situación económica, fundamentalmente, también social, pero fundamentalmente económica que vivimos, ¿no? No te voy a robar tiempo, que ya lo necesita todo. Si la dejamos y la conocéis, la dejamos hablar. Bueno, pues buenas tardes y una vez más muchas gracias por estar aquí un sábado por la tarde y sobre todo después de ser ya segundas partes, que se suele decir que nunca fueron buenas, ¿eh? Entonces, agradecimiento doble por su presencia aquí. Y vamos a ver efectivamente si podemos transcurrir un poco el periodo de qué ha pasado desde el planteamiento de la deuda que hicimos ayer, a ver qué está pasando hasta ahora. Idealmente tendríamos que acabar hablando un poco de qué se puede hacer, pero no sé si nos dará tiempo, ¿eh? O sea que vamos a intentar, yo voy a ser bastante, lo más concisa que pueda. Yo reconozco que soy bastante rollista y entonces me cuesta mucho el abreviar, pero voy a intentarlo para ver si nos diera tiempo a última hora, aunque sea hacer un pequeño bosquejo de cómo se podría plantear, se puede plantear de muchas maneras, pero cómo se podría plantear una reflexión, una actitud acerca de lo que se puede hacer. Pero esto ya veremos si nos da tiempo o no. Yo lo voy a intentar, pero no es seguro que pueda hacer. Entonces, ustedes recordarán que ayer utilizamos esta diapositiva para ver cómo realmente las economías de la periferia sur, que está de moda hablar ahora, ¿no? Las economías del Mediterráneo más Irlanda, son economías que están sometidas y que han incurrido en una deuda importante. Y entre esas economías está la del Estado español. Simplemente el dato que ya mencionamos ayer, pero como el año 2007 la deuda pública era todavía baja, un 36,3 era una deuda pública ideal, la deuda que tiene el Estado, ¿eh? No la deuda total de la economía como ya vimos ayer. Y sin embargo esa deuda ha pasado el año 2012 al 77%, es decir, se ha doblado. Todavía es baja en relación con la mayoría de países europeos, pero no, ya dijimos ayer que la débil capacidad del Estado español para producir riqueza, pues añadiéndole esa deuda, las cosas se complican un poco, ¿no? Entonces, habíamos hablado también, esto se lo hago para que recordemos un poco, empalmemos con lo de ayer, habíamos comentado cómo las grandes instituciones internacionales habían pensado o habían decidido tomar cartas en el asunto porque la deuda de esos países mediterráneos les parecía que podía poner en peligro el euro. Y como los que nos prestan el dinero, esos famosos mercados, más la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, estaban presionando, exigiendo al gobierno español que tomara una serie de medidas, pero que este gobierno español no es que estuviera muy en contra de esas medidas, sino que ya le parecían bien en la mayoría de casos. Solo querría destacar una cosa pequeña antes de seguir adelante, y es que si ustedes se fijan, de estos tres grandes instituciones, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y los mercados, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional son instituciones públicas, es decir, que en principio y por definición tendrían que ser instituciones para el bien común, que no tengo ningún reparo en decir que no lo son. Que no son en absoluto instituciones para el bien común, que son instituciones que el capitalismo global controla, que el capitalismo global hace que actúen de una manera determinada. Y entonces lo del bien común verdaderamente queda, no existe desde la óptica de estas instituciones. La retórica, el discurso, sí es muy bonito. Yo digo muchas veces que la Unión Europea debe tener especialistas en lenguaje, porque verdaderamente las palabras son siempre muy bonitas, pero ya iremos viendo cómo verdaderamente este lenguaje no responde en absoluto a los hechos. Y empezamos entonces la sesión de hoy empalmando con la de ayer, en el sentido de que a partir de 2010, estos tres bloques más el Banco Central Europeo, que es parte de la Unión Europea, constituyen la troika, los mercados no, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional más el Banco Central Europeo constituyen la troika que oímos hablar en televisión cuando vienen a Madrid y le dicen al gobierno español lo que tienen que hacer, y también se lo dicen desde Bruselas o desde Washington, donde tiene la central el Fondo Monetario. Entonces vamos a ver qué consecuencias tiene la actitud que estas instituciones y el gobierno español, los gobiernos de los distintos países de la periferia sur, han tomado respecto a la crisis. Y para eso tenemos que mirar las dos facetas de lo que tiene una sociedad. Una sociedad desde el punto de vista económico, me perdonarán, hay otras muchas facetas que quedan fuera, pero está dividida, digamos, en dos grandes bloques. La parte que se llama mercado, que es la parte de la economía privada, es la parte, digamos, del capital, y la parte del Estado, que es la economía pública. Le llamamos Estado para abreviar, pero realmente son las administraciones públicas, es el sector público. Y son las dos juntas, las dos vinculadas, las que forman la estructura económica y social del capitalismo. Como ven, el dibujo no es regular, es decir, no es que el Estado y el mercado tienen una división, no. Esa división existe, pero esa división cambia según la correlación de fuerzas. Gracias. Ya está bien. Esta división cambia según la correlación de fuerzas. Hay momentos en que las fuerzas del mercado pueden mucho y entran en el Estado. Probablemente este momento fue el de la crisis del 29. No es que tenga una voluntad estrictamente histórica, pero como ejemplos, ¿no? Y después, durante la época de después de la Segunda Guerra Mundial, el periodo en el que verdaderamente hubo una mejora de la suerte de las clases populares, pues probablemente es este otro aspecto, en el que el sector público tuvo más fuerza y consiguió imponer muchos de los planteamientos al conjunto de la sociedad. Y yo diría que ahora, desgraciadamente, estamos por aquí, o quizá por aquí, en el sentido de que el sector privado está entrando absolutamente a saco. Pero lo que importa destacar aquí es que, para poder entender lo que pasa, tenemos que tener en cuenta las dos facetas. Porque muchas veces tenemos la costumbre de hablar de lo que pasa en la economía y hablar entonces solo de lo que hace el Estado. Y claro, el Estado es una parte, y yo diría además que es una parte subordinada. Hay la otra parte, que es la que toma las decisiones, la que es importante, que es el sector privado, que también tenemos que considerar. Y entonces, aunque sea con cierta rapidez, tendremos que pasar revista a lo que hacen las dos facetas para entender un poco lo que está pasando. Ayer hablamos de lo que era el capitalismo y dentro de ese capitalismo que comentamos ayer lo que era, hay que darse cuenta de que es una fuerza enormemente activa, es muy dinámico, el capitalismo es enormemente dinámico porque está buscando permanentemente el beneficio y no para, no para en absoluto. Yo a veces tengo como visión personal, no vale más que lo que puede servir eso, que para mí el capitalismo es como una especie de gran acuario. Ustedes han visto, yo no he visto muchas veces peces dormidos. Los peces en los acuarios están siempre en movimiento, ¿no? Pues me parece que el capitalismo es igual, está permanentemente en movimiento. Porque el capitalismo necesita crecer permanentemente. Está en el ADN del capitalismo el crecer. Y cuando no crece, como lo está pasando ahora, cuando no crece, estamos en crisis. Pero un capitalismo que funcione de forma normal, y mucho más un capitalismo que funcione bien, lo que eso quiere decir es para los capitalistas fundamentalmente, tiene que crecer. Y tiene que crecer porque los capitalistas tienen que invertir forzosamente, porque se matan entre ellos por la competencia. No me puedo parar mucho en este tema, pero la competencia le fuerza al capitalismo a tener que crecer permanentemente. Y el que no crece, desaparece. Todos nosotros lo sabemos, de ejemplos de empresas, por ejemplo, que se iniciaron los padres con mucho sacrificio, que los hijos hicieron crecer y que los nietos destruyeron, ¿no? Porque no habían invertido lo suficiente. Bueno, es que en el capitalismo siempre hay que crecer. Y esto es importante Porque, entre paréntesis, ustedes saben bien que ahora está de moda la idea del decrecimiento. Y lo del decrecimiento requiere bastante debate. No porque en sí misma la idea sea mala, sino que hay que tener en cuenta que si tú estás en el capitalismo, decrecer es prácticamente imposible. Y entonces, si tienes que decrecer, tendrás que estar fuera del capitalismo. Pero bueno, eso lo dejamos para otro año, porque es muy complicado. Bueno, en la dinámica esta del capitalismo, los capitales más potentes son los que crecen y los otros van desapareciendo. Es decir, el pez grande se come al chico. Y esto lo hemos visto perfectísimamente en las cajas de ahorros en este último periodo. Las cajas de ahorros que han quedado pues son dos y una y pico, que es la grande de Cataluña, la CaixaBank, y la caixa de Onteniente y la de no sé dónde, que son dos cajitas, ¿eh? Y todas las demás han desaparecido en manos tragadas por los grandes bancos. Es decir, que realmente en el capitalismo la dinámica es que siempre el pez grande se come al chico. Si nosotros pensamos en otros ámbitos, pues piensen, por ejemplo, la cantidad de tiendas pequeñas que se han cerrado estos últimos años. Por ejemplo, en el tema de la confección y de la ropa. Y sin embargo, la potencia que tiene Zara, ¿no? Y la potencia que tiene cada día más. Es decir, que esto es una constante del capitalismo, ¿eh? Que crece, necesita crecer, y que al crecer se expanden los más grandes y desaparecen los más pequeños. Esa expansión, como les estoy diciendo, es muy desigual. Zara crece y la tienda de la esquina pues desaparece. Y la globalización ahora se pretende producir en todo el mundo. Pero cuidado, producir en todo el mundo en condiciones muy desiguales. Ustedes saben, igual que yo, que Zara, después de estar durante unos años produciendo en Galicia, pues ha pasado a producir en sitios como en Vietnam, en sitios como otros países del sureste asiático, en los que realmente las condiciones de trabajo son pésimas y son los que permiten que Zara haga pues muchos negocios y se conviertan en los más ricos del mundo. Es decir, que la globalización no es una globalización igualitaria, es una globalización en que, como les digo, cada vez más los más grandes tienen más poder, aunque vayan a trabajar a países que nosotros siempre habíamos considerado poco desarrollados. Por otra parte, todos sabemos también que desde los años 70, sobre todo, las instituciones favorables a los trabajadores, digamos los partidos socialdemócratas y los sindicatos de entonces, se están debilitando. Se están debilitando y están perdiendo pues tremendamente prestigio, no nos engañemos, ¿eh? Desgraciadamente, diría yo, por muchos aspectos, quizá para permitir una renovación, pero la credibilidad de los partidos y los sindicatos como vías de lucha se ha debilitado enormemente. Porque la globalización, entre otras cosas, ha hecho que los trabajadores compitan entre sí. Hace muchos años los trabajadores españoles no competían con los trabajadores asiáticos, casi no sabíamos ni dónde estaba Asia, ni los agricultores. Sin embargo, ahora pues todos los agricultores españoles saben muy bien qué está pasando en Argentina o qué está pasando en los países del Caribe, y todos los trabajadores españoles saben que la competencia a la Citroën no viene de Burgos, sino que la competencia a la Citroën viene probablemente de Japón. Y por lo tanto, los trabajadores están compitiendo entre sí. No por su voluntad, pero no les queda otro remedio. Y entonces llega la Nissan y dice, mire, en Cataluña voy a invertir si los trabajadores aceptan bajar los salarios un 20% y además firmar un documento de que no harán huelgas en no sé cuántos años, etcétera, etcétera. Es decir, esa globalización conduce al debilitamiento de los mecanismos habituales que teníamos las clases populares para luchar. Es decir, que la dinámica del capitalismo básicamente es que los capitalistas crecen. Cuidado, no todos, ¿eh? Ya les dije ayer y vuelvo a repetir, algunos desaparecen, no queda la menor duda de que se pierde mucho dinero, pero los que quedan se refuerzan. Y entonces crecen y la suerte de los trabajadores, sin embargo, empeora. Que yo sepa, no hay muchos trabajadores que se refuerzan. ¿Eh? ¿Alguno podrá haber? No sé, dudo mucho. Pero todos sabemos que aumenta la desigualdad y la pobreza. Es decir, que realmente el capitalismo actual conduce a este aumento de la desigualdad, al aumento de la pobreza, y la pregunta obvia después de la que hicimos ayer pues sería, bueno, ¿y por qué toleramos esto? ¿No? porque toleramos esto, porque bueno, nos han convencido de que las cosas son así. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros abuelos y nuestros padres? No, es que la vida es así, ¿eh? hay que aceptar que es así. Bueno, no hay que aceptar que es así porque no tendría por qué ser así. Y desde 2007 sabemos que nos está afectando la crisis económica que hemos dicho. Ya les expliqué ayer cómo la crisis económica va cambiando de un sitio a otro y que estos cambios se producen principalmente en la vida de las grandes empresas, pero que también incide el sector público, como les he dicho. Vuelvo a insistir en esto porque me van a perdonar. Casi siempre, fíjense, que el capitalismo de hoy, justo de hoy, ha conseguido que no parezca que el que genera los problemas es el capital. Parece que los que generan los problemas son los gobiernos. Y de hecho salimos los trabajadores a la calle contra los gobiernos. No seré yo la que diga que no hay que salir, ¿eh? Hay que salir, cuanto más mejor, o casi siempre cuanto más mejor. Pero no nos engañemos, acuérdense que ayer veíamos el dibujo de los muñecos. Al final, las decisiones las toma el capital, y las toma el capital mundial, y las toman los grandes capitales de cada país. Y entonces, cuando pensemos en atacar al gobierno, que tenemos que atacarle, lo que no nos podemos olvidar es que hay otra faceta más importante contra la que tenemos que luchar también. Y es curioso porque hemos llegado a un punto en que los trabajadores estamos haciendo huelga y los empresarios casi casi son capaces de apoyar la huelga, según y para qué cosas, porque ellos están sentados mirando los toros desde la barrera. Porque no nos hemos enterado o nos han conseguido comer la cabeza y decirnos no, la culpa la tiene Rajoy, la culpa la tiene Zapatero. La tienen, no quiero con eso disminuir su responsabilidad, pero sí que quiero que aparezca quiénes son los verdaderos responsables de toda esta dinámica. Bueno, pues entonces, en toda esta dinámica, la teoría económica que se enseña en las universidades de todo el mundo, unas mejores, otras peores, pero prácticamente en las universidades de todo el mundo, nos dice que a través de la actividad de la economía privada, a través de los famosos mercados, a través de que el capital funcione como el capital le gusta funcionar, demuestra, entre muchas comillas, demuestra que de ahí se deriva la mejor situación para todos. Algunos le llaman a esto la economía del goteo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si los ricos muy ricos están contentos, invertirán. Y si con esa inversión están contentos, generarán puestos de trabajo. Y al generar puestos de trabajo, algo nos llegará. Y entonces el corolario de ese razonamiento, es decir, lo que hay que hacer es que los ricos estén contentos. Y piensen que la política económica en muchos casos está dependiendo de esto. Piensen, por ejemplo, en el tema de Eurovegas. En el tema de Eurovegas viene un señor desde Estados Unidos que dice, mire, yo quiero montar un negocio aquí, que además es un negocio contra todas las líneas de la ética normal de la sociedad, y además quiero unas condiciones que me cambien las leyes, quiero que modifiquen todo, y tanto en Barcelona como en Madrid le ponen la bandeja roja, la alfombra roja a este señor para decirle, sí señor, lo que usted quiera. ¿Por qué dicen eso generará puestos de trabajo? Primero que hay que saber cuántos, segundo que hay que saber qué categorías de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero me refiero sobre todo a la filosofía. Le llaman la economía del goteo, como les decía antes. Es decir, si ellos están contentos, si el señor Amancio Ortega está contento, pues a lo mejor invierte un poquito en Galicia para celebrar el nacimiento de su cuarto nieto, que me ha parecido escandaloso, aparece hoy en todos los periódicos gallegos. Pero oiga, que el señor Amancio Ortega tenga un nieto no me parece que es una noticia de primera plana, pero lo es, ¿eh? Bueno, pues entonces decir, a lo mejor invierte para celebrarlo, pero ¿por qué tenemos que tolerar que estas cosas sean así, ¿no? Porque nos dicen eso, que el mercado funciona arriba y entonces de ahí caerá la lluvia que nos beneficiará a todos. Bueno, no hace falta decir muchas más cosas, quizá no puedo demostrarlo hoy porque eso requeriría un poco más de tiempo, pero lo que es evidente es que la economía no funciona así, que esa lluvia cae poco, que hay mucha sequía y que cuando cae, cae mal generalmente, ¿eh? Es decir, que esa economía del goteo no es mucha verdad. Porque veamos un poco qué pasa en el mercado. En este dibujo tienen ustedes que el círculo pequeño, el círculo de abajo, este de 66, lo de trillones, son trillones americanos, pero Da igual, ¿eh? Porque lo que importa es la proporción, la diferencia en las proporciones. Esos mercados que nos dicen que funcionan tan bien, en el mundo entero, tomando las medidas que se pueden tomar, ¿eh? Pero bueno, es lo habitual en economía, producen 63 trillones de todo lo que se produce en el mundo el año 2010. Bueno, parece bastante, pero es que somos muchos habitantes en el mundo también, ¿no? Y es bastante. Pero fíjense que la especulación financiera de la que hablamos ayer hace que haya 87 trillones de acciones y de obligaciones que se negocian en bolsa, lo cual deja claro ya que se negocian en bolsa muchas más acciones, es decir, es ya una... No quiero llamarle especulación por no exagerar, pero es ya una primera, un primer capital ficticio. Si lo que se produce son 63 y lo que negociamos en bolsa son 87, pues en algún sitio hay diferencia de dineros que no están respondidos en absoluto por la riqueza real. Pero no nos quedemos ahí, piensen que hay 601 trillones que se hacen de especulaciones financieras. Es decir, de sistemas financieros, de operaciones financieras. ¿Se acuerdan ayer que yo les decía que tenían que inventar cosas para generar beneficios? Pues las cosas que inventan, que son puramente ficticias, que es puro invento del TVO, pero mucho más grave que los del TVO, pues son 601. Y para acabar de consolarnos, resulta que solo en negociación entre divisas, es decir, principalmente entre el yen, el dólar y el euro, también con otras divisas, pero estas principalmente, solo con esto se negocian al año 955 trillones. Es decir, bastante más que 10 veces lo que se produce de verdad. Entonces, la primera evidencia es decir, bueno, algo no funciona, porque si resulta que se producen 63 y tenemos, pues cuenten ustedes, 955 más 601 más 87, pues bueno, ahí tenemos un cauce para la especulación verdaderamente impresionante, es decir, los mercados no funcionan como nos cuentan. Y estos datos que están aquí, que no voy a hacer nada más que dejarles leerlos, pero que son verdaderamente impresionantes en el sentido de que 10 empresas controlan prácticamente más de la mitad de la industria farmacéutica. Yo diría que son cifras incluso un poco atrasadas, ¿eh? O sea, ahora son menos que 10 empresas, o 10 empresas que controlan bastante más que el 10%. 6 grandes compañías que controlan el mercado de discos, pero cosas mucho más graves. 10 empresas que controlan el mercado mundial de alimentos. Y yo digo, no son 10, son 6. Son 6 empresas que controlan todo el mercado mundial de alimentos, ¿eh? Bueno, el mercado de petróleo hay otras 10, y hay 9 personas que se reúnen el tercer miércoles de cada mes. Esto parece casi como una especie de reunión de asamblea de vecinos o de comunidad, y son los que dominan el mercado de los derivados financieros, es decir, el de los 955 millones, aunque aquí pone 700, es porque están aumentando permanentemente. Y se reúnen las 9 personas el tercer miércoles, y piensen ustedes el tipo de decisiones que toman, ¿no? Todos hemos oído hablar del grupo Bilderberg, todos hemos oído hablar del grupo Davos, que son grupos de poder enorme en manos de poquísimas personas. Nosotros, muy modestamente, en Taifa, hicimos un trabajo, aquel que les decía de los informes, que nos salía que en el Estado español, siendo muy, muy flexibles y ampliando todo lo posible, las personas que verdaderamente mandan en el país son 500, las que tienen poder económico. Y yo creo que son bastantes menos, pero quisimos ser moderados y salen 500. Y aquí tienen otro dato, que es que 1.400 personas, hablo del Estado español en este caso, ¿eh? Bueno, primero, que unas 20 familias eran propietarias de una quinta parte de todo el capital que se cotiza en bolsa. Y 1.400 personas, que suponen el 0,035% de la población, suponen el 80,5% de la riqueza de cada mes, de cada año. Bueno, entonces eso de que los mercados gotean bienestar evidentemente no funciona, ¿eh? A nada que pensemos un poco en lo que es el capitalismo, está claro que no funciona. Y estos son unos gráficos simplemente para que vean la concentración de poder, ¿eh? Las gotitas estas marcan la concentración de poder frente a todas las gotitas que están alrededor. Voy a pasar muy deprisa para que tengamos tiempo un poco para esto. Y esta es un poco las conexiones que tienen las grandes empresas, y además aquí con nombres de empresas, ¿no? Ya ven ustedes los núcleos que hay, ¿eh? Los núcleos de poder enorme que hay en toda esta situación. Es decir, que los mercados de gotear, me parece a mí que estamos en la pertinaz sequía, que decía un señor de infausta memoria. Y no necesitamos ir mucho más lejos para ver que esos mercados no han resuelto nada, porque tenemos verdaderamente 6 millones de parados como mínimo y una cantidad de pobres verdaderamente impresionantes en nuestra sociedad. Entonces, eso de que los mercados producen riqueza para todos no es verdad. Entonces, como primera cuestión, es decir, cuidado, porque la economía privada produce desigualdad, produce pobreza. Pero entonces nos cuentan y nos dicen, bueno, pero es que el Estado arregla un poco esto. Piensen que da subsidios de paro, piensen que da ayudas a los pobres, piensen que son las instituciones públicas internacionales, las Naciones Unidas, la Unión Europea. El otro día leía qué obra grande van a... Ah, bueno, no le acepta a Galicia. En Cataluña hay una zona que está en el Ebro, que es de la empresa Ercros, que es una química, era una química muy importante que lleva años ya en quiebra. Pero ese Ercros, todos los barros que se derivaban de la actividad de Ercros los lanzaba al Ebro, sin más, los lanzaba al Ebro. Y ahora han descubierto que son contaminantes, pero no solo contaminantes, sino contaminantes con capacidad nuclear. Y entonces han conseguido, después de mucho, mucho trabajo, que se limpien 800.000 toneladas de barros contaminantes ahí, en el Ebro, ¿eh? Bueno, pues esas 800.000 toneladas de barros contaminantes ahora dicen que una parte importante lo va a pagar la Unión Europea. Porque claro, ahora cuestan millones de euros en sacar eso. Y además es difícil, porque cómo sacan sin contaminar el otro agua, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quería decir es, un desastre que ha causado una empresa privada, que encima ha hecho quiebra, pues ahora resulta que esa empresa privada que ha hecho quiebra tiene que arreglar el apaño el sector público en términos de la Unión Europea. Y esta es un poco la filosofía que nos dan. Dice, bueno, el capitalismo tiene fallos, pero esos fallos los cubre también el sector público. Bueno, pues tampoco es tanta verdad como creemos que esos fallos los cubre el sector público. Porque el Estado no es, como nos cuentan muy a menudo, un cuerpo, una institución para arreglar entuertos de todos los habitantes. Cuando el rey dice, yo soy el rey de todos los españoles, sí, pero es más de unos que de otros, ¿eh? O sea, no nos convencerán de que lo público es neutral. Y hay varias explicaciones acerca de lo público, ¿no? En el sentido de que hay la interpretación que nos dan en las escuelas y que está en la Constitución, que es que el Estado es un árbitro entre todas las personas, ¿eh? Y que por tanto, como les digo, pues el rey es el rey de todos los españoles, y ustedes también se habrán percibido que cuando hay un cambio de gobierno, en el momento que ya se acepta que unos señores hayan ganado, dicen, bueno, nosotros ya no somos de nuestro partido, no somos del PSOE o del PP, somos ya el gobierno de todos los españoles. Bueno, eso es pura mitología, ¿eh? Es casi como creer en los Reyes Magos, porque realmente todos sabemos también, no me puedo parar de explicarlo, tendríamos que explicarlo con más detenimiento, pero todos sabemos también que el Estado no es ese Estado árbitro, sino que es mucho más un Estado de clase. Es decir, que el papel del Estado, y cuando digo Estado digo todas las instituciones públicas, ¿eh? Que el papel del Estado es fundamentalmente reproducir el sistema existente para que siga funcionando a favor de las clases que está funcionando. Y por lo tanto, en el capitalismo, el Estado tiene como papel principal el mantener la reproducción del sistema para que los capitalistas sigan ganando dinero. Lo que sucede es que en los estados llamados democráticos, aunque eso es lo que el Estado hace, pero también tiene que tener un matiz, que es decir, bueno, pero si le tienen que elegir, algo tiene que hacer por las poblaciones, algo tiene que hacer, tiene que justificar, tiene que legitimar su existencia. Las campañas electorales, fíjense las cosas que nos cuentan, ¿no? Lo fantástico que ya es todo lo que van a hacer los distintos partidos y lo que van a hacer el Estado. Bueno, y algo tienen que hacer, es decir, algo tienen que legitimar. Y en esta legitimación, es verdad que el Estado, al final, tiene que justificar un poco su existencia, pues diciendo que nos ayuda, y algo ayuda. O sea, que hay una cierta contradicción en la vida, en la sociedad que vivimos, en que por un lado sabemos que el Estado va a apoyar al poder económico fundamentalmente, y por otro lado nos apoyamos en el Estado para pedirle que haga cosas que nadie más va a hacer. Y esto es una contradicción que tiene nuestra sociedad y que es muy difícil de arreglar, no se arregla. Porque para arreglarlo lo que hacen es decir que el Estado es ese ente neutral, que no es. Y cuando realmente en la sociedad, en un momento determinado, está en cuestión o el capital, o reproducir el sistema, o la suerte de la ciudadanía, ahí el capital, ahí el Estado lo tiene muy claro. Siempre se irá por el capital. Y nosotros tenemos dos ejemplos que vale la pena mencionar y que están muy próximos a nosotros. Por una parte tenemos el ejemplo de la República Española. La República Española tan revolucionaria no era. Pero sin embargo, cuando el capital de los años 30 se dio cuenta de que la República podía verdaderamente ser peligrosa para los intereses de los Marx y para los intereses de los grandes latifundistas del sur, pues no tuvo, y de los grandes capitalistas del norte, no tuvieron ningún escrúpulo en el golpe de Estado que dio Franco, que costó más del 1 millón de muertos y 50 años de retraso en este país. Y lo mismo sucedió en Chile. Un gobierno perfectamente democrático como era el Chile de Allende, pues cuando las cosas están feas se saca el ejército a la calle y se liquida la cosa como haga falta. Es decir, que el Estado tiene una función intermedia, una función de legitimación que en el caso de duda sabe muy bien hacia qué lado tiene que mirar. Tendríamos que hablar más de lo que es la legitimación, pero tampoco tenemos tiempo si queremos seguir. Si tenemos tiempo luego en las preguntas volvemos a este tipo de cuestiones. Y este Estado no neutral, eso sí que tenemos que decir, este Estado de clase, tiene siempre un papel en la economía. Ya les comenté ayer que el señor Díaz Herrán había dicho que el Estado le tenía que ayudar, pero eso era simplemente una anécdota, porque fueron todos los capitalistas de todo el mundo que les dijeron a sus respectivos estados que les tenía que ayudar. Y los estados aceptaron ayudar, y ayer vimos cómo esto ha supuesto la deuda, ¿no? El Estado tiene algunos límites. En la globalización el Estado puede hacer menos, porque si, por ejemplo, se puede soñar, la noche de Reyes los niños sueñan mucho, si subieran los salarios aquí para relanzar la economía, pues con la globalización hay que tener en cuenta que igual en vez de comprar cosas de Sabadell o de Galicia, acabaríamos comprando cosas chinas. Y no es que no haya que comprar cosas chinas, pero la verdad es que no nos apoyarían los puestos de trabajo, ¿no? Es decir, que realmente la globalización dificulta bastante. Y después, por otra parte, la filosofía esta neoliberal que les decía, de que lo que hay que dejar es que el Estado haga lo que el capital privado haga lo que quiera allá arriba para que gotee, pues tampoco gotea tanto. O sea que por lo tanto también son límites a la acción del Estado. Y finalmente, el señalar que a medida que el capital se hace más internacional, y al crecer cada vez se hace más internacional, la acción del Estado le queda pequeña. Es decir, ustedes han leído seguro que en América Latina se ha nacionalizado Repsol y que ha salido el Estado español diciendo no tendrían que hacer eso. Sí, bueno, pero los de América Latina han dicho pues muy bien, quédense ustedes protestando, pero nosotros vamos a hacer lo que nos parece, ¿no? Entonces, lo que se está observando, y es importante que nos demos cuenta de esto, es que junto con la internacionalización del capital privado, estamos asistiendo a la internacionalización de los organismos públicos, que no, ya no les llamamos Estado, porque van mucho más allí. Es decir, el Fondo Monetario Internacional se monta el año 1944 ya, porque ya hacían falta instituciones internacionales para poder manejar el capitalismo mundial. Y se monta el Banco Mundial de la misma manera. Y el año 1957 se monta la Unión Europea. Es decir, que al internacionalizarse la economía, también se tiene que internacionalizar las instituciones públicas que van a apoyar a esa economía. Que lo mismo que el Estado no es neutral, esas instituciones públicas no son neutrales en absoluto, sino que saben muy bien a quién tienen que apoyar. Estos días ha habido una anécdota, perdonen que incluya anécdotas, pero es que si no vamos a acabar todos muy aburridos, bastante interesante, que merece la pena mencionar, me parece a mí. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que en Italia ha ganado las elecciones el partido del señor Beppe Grillo, que es un señor que se gana la vida de cómico y que ha iniciado toda una campaña electoral de una manera radicalmente diferente de la de todos los demás, y ha ganado el 25% de los votos que ningún otro partido ha llegado. Frente a esto, la opinión bien pensante, digamos, han dicho: qué disparate, los italianos están locos, una vez más, qué cosas se les ocurren a los italianos, mira que votarle a un cómico y no sé qué y no sé qué. Y sin embargo, la opinión bien pensante internacional ha dicho: lo terrible es que los italianos no le han votado al señor Monti. ¿Por qué? Porque el señor Monti había sido nombrado ademocráticamente, antidemocráticamente, por el Fondo Monetario Internacional y por la Unión Europea para presidir el gobierno italiano sin que nadie le votara. Y entonces, cuando se ha llegado a las votaciones, los italianos han dicho: mire, este señor no nos gusta nada. Es verdad que es muy elegante, muy chic, suena muy bien, han visto ustedes las fotos, hasta es guaperas. Bueno, un poco madurito ya, pero pasa, ¿no? Pero los italianos han dicho: no nos va. Y entonces es curioso el divorcio en la opinión bien pensante, la opinión de los políticos, de los académicos, de la sociedad seria, que esta es la trampa porque no es la seria, pues están lamentándose de que los italianos le han votado a ese señor. Y los italianos han dicho: mire, nosotros preferimos votarle al otro, que es mucho más divertido y que además nos parece que dice cosas más serias, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta del divorcio que existe también entre las instituciones internacionales, los estados y la gente de a pie, es decir, la ciudadanía, tenemos otro sentimiento, ¿no? Y la Unión Europea, verdaderamente, como iremos viendo, es una institución que básicamente se ha montado para sostener el capital europeo frente a la competencia del capital mundial. Y eso es lo que está debajo, y es lo que no nos podemos olvidar, por mucho que luego nos digan que la Unión Europea va a arreglar o va a financiar parte del AVE, o va a financiar parte de la sacada de los lodos esos que les decía, o va a financiar algunas carreteras que se han hecho. Entonces, lo que pasa es que en un momento determinado, con la deuda y con las grandes cantidades de deuda que existen, los estados más endeudados han tenido que pedirle ayuda a la Unión Europea. Es decir, Grecia no tenía dinero para pagar su deuda, sigue sin tenerlo. Irlanda, la foto de ayer de los 5 cerditos, pues no tienen dinero y lo piden a la Unión Europea. Y la Unión Europea dice: bueno, después de muchos problemas, no voy a mencionar aquí porque no tenemos tiempo, pero después de muchos problemas dice: bueno, alguna ayuda les voy a dar. Y entonces, muy rápidamente, voy a pasar de vista un poco a la ayuda que ha dado la Unión Europea a los países endeudados, que son los países del sur, de la periferia sur. Entre ellos, por supuesto, está España. ¿Qué son estas ayudas? Están en azul, en la pizarra. Vamos, en la pizarra, perdón. Es un lapsus de época. En la diapositiva. Bueno, ¿qué ayudas nos da la Unión Europea? Monta un fondo de ayuda a los bancos de los países miembros, a los bancos comerciales. Y dice: bueno, les vamos a poder dar tenemos para poder darles entre 750.000 millones de euros o 1 billón de euros. Es decir, mucho dinero. No suficiente para pagar la deuda, porque conjuntamente todos estos países debemos mucho más dinero. Pero dice: bueno, les vamos a dar este dinero. Pero fíjense que hay una... Bueno, estos fondos van a trasladar esta ayuda a los países, a los gobiernos de los países. Estos son los fondos de la Unión Europea. No les voy a explicar cómo se llaman, todo eso no tenemos tiempo, insisto, todo eso está en los informes que nosotros hemos hecho. Y También le piden ayuda al Banco Central Europeo, que como les dije ayer, es el banco de bancos. Y entonces el banco, el Fondo Central Europeo, tiene una condición terrible, terrible, y uso la palabra deliberadamente. El Banco Central Europeo es un banco público, y es el banco de todos los bancos de la zona euro, que son 17 países. Pero en su constitución, es decir, en su estatuto legal, no puede ayudar a ningún ente público. Es decir, no puede ayudar directamente a ningún gobierno. Cosa que es absurda por todas las esquinas que la miremos. Es decir, que una institución pública por excelencia no puede ayudar directamente a ningún gobierno. Y para poder ayudar a los gobiernos, tiene que pasar por los bancos privados de los países. Esto ya es algo que no se podría tolerar, que no tendríamos que tolerar, pero mire, como no lo sabemos siquiera, pues lo estamos tolerando. ¿Y entonces qué pasa? Pues que el Banco Central Europeo, este de aquí, lo que va a hacer es decir, les voy a dar créditos a los bancos privados. Y ha dado 1 billón de euros de crédito a los bancos privados. De los cuales, del billón, los bancos europeos, los bancos españoles privados han hecho el máximo uso. Esos son los bancos que han hecho más uso. 350.000 millones de euros han pedido los bancos privados al fondo, al Banco Central Europeo. Pero fíjense que ese dinero podría haber ido tranquilamente a los gobiernos de los países. Ah, no, tienen que pasar por el banco privado. ¿Y qué hacen estos bancos privados? Pues una cosa muy práctica. Con ese dinero que les da el Banco Central Europeo al 1% de interés, al 1% de interés, compra la deuda de los gobiernos al 5% de interés. Bueno, ¿para qué quieren ustedes más negocio? ¿Para qué se van a molestar en dar deuda, en dar créditos al tendero de la esquina? Lo que hacen es comprar deuda pública y solo con la diferencia, que es una nota en un papel, en un documento. Pues solo con esto los bancos ya han hecho muy buenos negocios con la deuda. Todos los bancos, ¿eh? Ya les digo que en España fueron 350.000 millones o algo más los que le pidieron al Banco Central Europeo para luego poder comprar deuda pública y también para otra cosa, para pagar sus propias deudas, pero no para dar crédito a la economía. Es decir, los bancos han utilizado esa cantidad enorme de dinero pues para sus propios negocios, que es para lo que están los bancos. Lo que no se entiende es que una institución como el Banco Central Europeo y una organización como la Unión Europea acepte que el Banco Central Europeo no tenga nada que ver con los gobiernos. Porque la otra cosa que hace el Banco Central Europeo en un momento de crisis, en abril del 2011, una cosa así, la situación era tan grave que hizo algo que su estatuto no le permite, que era comprar deuda pública directamente, el Banco Central Europeo comprar directamente deuda pública de los estados, pero ojo, no directamente de los gobiernos, sino de los mercados secundarios, que se llaman los mercados de segundo grado, que están controlados por los bancos privados. O sea que esto ya es surrealista, o sea, es un poco como decir, es un cúmulo de despropósitos, pero es lo que están haciendo los bancos, ¿eh? Y entonces, bueno, el año 2011 frenaron tanto una cosa como la otra. O sea que no han puesto nada más y dijeron, bueno, paramos. Y a finales del 2012, el señor gobernador del Banco Central, el señor Draghi, dijo que lo que iba a hacer sería, estaba dispuesto a volver a todo esto cuando los países pidieran el rescate. Como Portugal y Grecia ya han pedido el rescate, eso era directamente a España, que decía, si usted quiere que nosotros le ayudemos al gobierno español, usted lo que tiene que hacer es pedir el rescate. Luego hablaremos del rescate, pero en principio puedo anticipar que el rescate, como vamos a ver en un segundo, tiene condiciones importantes y por lo tanto no es tan fácil pedir el rescate. Bueno, entonces lo que estamos viendo es que la Unión Europea tiene a disposición de los países estas cantidades, el Banco Central Europeo ha hecho lo que les acabo de explicar, el Fondo Monetario Internacional, esto es otra cosa todavía más surrealista, que dice, bueno, yo les voy a dar 200.000 millones de euros de ayuda, pero yo no tengo dinero, dice el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ustedes me tienen que, alguien me tiene que prestar a mí el dinero. Y entonces dicen, ah, pues lo primero parece que tendría que prestar el dinero el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo dice, yo no puedo, porque yo no puedo prestar a ninguna institución pública. Con lo cual, hacen la rocambolesca maniobra de decir, los países miembros, es decir, España, Italia, Inglaterra, los países miembros le van a prestar ellos al Fondo Monetario Internacional 200.000 millones para que a su vez el Fondo Monetario Internacional les preste a aquellos países endeudados lo que hace falta para que cubran la deuda. Aquí esto es como de sainete, ¿eh? Son aquellos sainetes que se hacían cuando yo era joven, que entraban por una puerta y salían por la otra y se armaba todo este lingo, pues así de complicado. Claro, no es extraño entonces que la gente no entienda lo que está pasando, porque esto realmente requiere pues mucha dedicación y bastante profesionalidad. Bueno, y fíjense que todas estas medidas son medidas para apoyar a las entidades financieras. Aquí solo se apoyan bancos o gobiernos, pero en dinero. Aquí no hay apoyo ninguno, ninguno, por ejemplo, al proceso productivo. No hay ningún apoyo para mejorar la capacidad de producción de un país. Ni siquiera ha aumentado la cantidad que se va a invertir en infraestructuras, que la Unión Europea invierte por otra razón, pero no en función de la crisis. Es decir, no hay medidas compensatorias de ninguna clase, solo unas cantidades de dinero fundamentalmente para ayudar al esquema financiero, para ayudar al sistema financiero. Por supuesto, en ningún caso apoyo a la economía social o ningún tipo de apoyo a los parados o al trabajo, al empleo juvenil. Ahora, después de estos últimos meses, como las cosas están tan mal, hasta la señora Merkel dice que van a hacer un apoyo al paro juvenil, pero las cantidades que están poniendo, que ahora comentaré, para ese paro juvenil son tan ridículas que verdaderamente no sé si sería mejor que no hicieran semejante ridículo. Es decir, que definitivamente hablan a veces de decir, bueno, vamos a hacer. Llegó un momento en que la situación, que ahora veremos por el otro lado, es tan grave que dice, bueno, no podemos seguir pidiendo a los países que tomen unas medidas, que vamos a hablar en un minuto, y vamos a darles algún dinero para el crecimiento. Y ese dinero para el crecimiento, para toda la Unión Europea, han decidido, pero todavía no está aprobado, que van a ser 200.000 millones de euros, que no llegan ni para el alpiste del loro. Es decir, piensen que el Fondo Monetario Internacional va a dar 200.000 millones, pero que necesitan dar todo este dinero por la parte de la Unión Europea. Y el BCE también tendría que dar dinero. Es decir, que esto de dar 200.000 millones para el crecimiento para toda Europa, se supone que a España le tocarían, porque todo esto está... Digo yo que todo lo que se refiere a la Unión Europea hay que calcular que viaja en diligencia, de las películas del oeste. O sea, porque entre que empiezan a hablar de ello y se comprometen y se lleva a cabo, pasa tiempo. Esto, por ejemplo, de comprometerse a los 200.000 fue cuando el señor Hollande ganó las elecciones, y el señor Hollande lleva año y medio ya en el poder y todavía no se ha llegado a aprobar esto. Aparte de la cantidad ridícula que es, el ritmo que lleva y cómo lo distribuirán. Es decir, que realmente las medidas son... Porque todas estas cantidades son de dinero que llegan, perdonen que insista, pero en diligencia, y además llegan con una serie de condiciones importantísimas. Es decir, las autoridades de la Unión Europea dicen, pero ustedes que se han creído que les vamos a dar ayudas por su cara bonita. No, no, no, ustedes han sido unos derrochadores, esta es la filosofía de todas estas instituciones, tienen la imagen de que los países del sur pues solo nos dedicamos a la playa y a la siesta y a beber sangría, porque es lo que hacen ellos cuando vienen de vacaciones, y entonces tienen esta mala imagen nuestra, ¿no? Y tienen esta mala imagen muchas veces presentada por su prensa y por su televisión, pero yo quisiera señalar algo muy pequeñito en función de esto, y es que tienen mala imagen porque los trabajadores alemanes llevan años sufriendo de unas medidas de política económica durísimas para ellos. Y entonces, claro, si resulta que llevan años sufriendo esas medidas, decirles ahora que hay que añadir, que hay que ayudar a España o a Grecia, que porque deben mucho dinero, pues los trabajadores alemanes dicen, oiga, ya está bien, o sea que nosotros aquí pringando para que ellos vivan por encima de sus medios, que eso habréis oído que dicen y que es una verdad, que es una mentira horrorosa. Y entonces se ha creado una opinión entre los trabajadores alemanes de que no hay que ayudarnos, de que no se debe de ayudar, pero no es una opinión inocente, ¿eh? Eso de la sangría que yo he dicho, bueno, es una broma, pero realmente se ha propagado una idea de que nosotros somos un país poco serio, poco eficiente, deliberadamente para no ofender, digamos, a unos trabajadores alemanes que llevan años sufriendo de unos programas de política económica muy duros. Entonces nos encontramos que las ayudas, ya les digo que voy muy deprisa, pero bueno, quizá luego en las preguntas podamos aclarar un poco. Estas ayudas tienen unas condiciones que son las mismas condiciones que el Fondo Monetario Internacional puso a América Latina. Ustedes saben que en los años 80 los países de América Latina y algunos de África tuvieron lo mismo problema, tuvieron deudas. Lo que pasa es que nosotros, bueno, ya hablamos de ello algunos, pero realmente no nos tocó de cerca, ¿eh? Y el Fondo Monetario Internacional les exigió una serie de medidas que ahora nos está exigiendo a nosotros. El Fondo Monetario Internacional tiene una política que no cambia, ¿no? Y la Unión Europea va por esa línea. ¿Y entonces qué nos pide a nosotros? Aquí, en el mejor de los casos, puede darnos algún dinero. Pero a cambio, no pide dinero, pide algo mucho más grave. Desde mayo del 2010, le exige, y la palabra exige es muy importante, al gobierno español que tome una serie de medidas, entre las cuales están los recortes al presupuesto. Desde mayo del 2010, las Cortes españolas, bueno, el Parlamento, perdón, tengo un desfase en el tiempo, el Parlamento español, antes de aprobar el presupuesto, nuestro Parlamento supuestamente soberano, tiene que tener el aprobado que le den desde la Troika, es decir, desde el Fondo, desde el Banco Central Europeo, desde la Unión Europea y desde el Fondo Monetario Internacional. Y si ellos no le aprueban, no puede presentarse el presupuesto a nuestro Parlamento. Es decir, que usted sabe la dependencia que eso supone. Porque ahora vamos a ver el resto de condiciones que nos van a poner. Y por una parte el presupuesto, por otra parte la reforma laboral. Ustedes saben perfectamente que la reforma laboral no ha sido nada más que el permiso para para poder despedir a los trabajadores de forma más barata y para poder deteriorar las condiciones del mercado laboral. Bueno, pues aquí lo tenemos como condición desde mayo del 2010, ¿eh? Después, los que tenemos el pelo muy blanco sabemos perfectamente que están permanentemente hablando de la reforma de las pensiones. Pero es curioso, la reforma de las pensiones se inicia en el Estado español en 1988, mucho antes de la crisis, y se refuerza con un documento que hace el Fondo Monetario Internacional, no, perdón, el Banco Mundial, en 1994. Es decir, no les han hecho falta las pensiones, la crisis para reformar las pensiones, pero han aprovechado la crisis para decir, y además tienen ustedes que reformar las pensiones. Y, por otra parte, han hecho que las ayudas a los parados vayan disminuyendo. Ahora necesitas haber trabajado más tiempo para tener derecho al subsidio de paro y tienes derecho a menos meses. Cualquiera que esté parado de ustedes sabe perfectamente que esta es la situación. Y por otra parte, han hecho la reforma de los convenios. Cada vez que oigan ustedes la palabra reforma o la palabra flexibilidad o la palabra modernización, salgan corriendo. Porque son puras evaluaciones mentirosas para convencer a la gente. O sea que es un poco decir, bueno, pues todas las cosas son, necesitamos más flexibilidad, más competitividad, más modernización, todo es apretar más los tornillos a la ciudadanía en general. Pero esto son una serie de medidas importantes, graves, pero no solamente estas, sino que hay otras, fíjense qué bonitas, impulsar competitividad, impulsar el empleo, reforzar la estabilidad financiera. Ayer les decía que la Unión Europea debe de tener lingüistas y yo estoy convencida de que los tiene. ¿Y qué quiere decir para la Unión Europea cuando se lee la letra pequeña? Hay que leer la letra pequeña. Impulsar la competitividad. quiere decir que los salarios no tienen que subir según el IPC, sino que tienen que subir según la productividad. Como la productividad sube por debajo del IPC, pues los salarios se están perdiendo permanentemente. Ayer al salir hablaba con una compañera que decía, es que desde 1970 estamos teniendo peores salarios. Y yo creo que todos somos conscientes de que esto es así. Impulsar el empleo. Cuando lees la letra pequeña, quieren impulsar el empleo a través de la reforma laboral. Es decir, a través de la libertad del despido. Y con eso tenemos los 6 millones de parados. Reforzar la estabilidad financiera. Que no puede haber déficit presupuestario. Y para eso hay que ahorrar. Es literal, ¿eh? Lo que estoy diciendo, están todos los documentos a su disposición si quieren. No los tengo aquí, pero están. Que dicen, lo que hay que hacer es ahorrar en educación, sanidad y servicios sociales. Más claro, agua, ¿no? Y luego dijeron que había que hacer que el déficit público, que ya según un pacto que había desde 1997 no podía ser más del 3%, aunque se ha desbordado completamente, como les explicaba ayer, ahora no solamente se tiene que limitar al 3%, sino que tiene que ser menor del 0,25%. Y siendo menor del 0,25%, quiere decir que los gobiernos no pueden gastar un euro más de lo que ingresan. Lo cual, en términos, perdonen que no les explique porque es demasiado largo, en términos de pensamiento económico, es un verdadero disparate. Incluso en ese sentido, o sea, sin pensar en justicia, sin pensar en equidad, el hacer que el presupuesto sea un 0,25% de déficit, es atarle de pies y manos al gobierno, cualquiera del gobierno que sea, y eso es lo que les interesa, que no pueda gastar más dinero del que les parece a ellos a nivel de la Unión Europea y a nivel de la Troika. Y en España, ustedes se acordarán que el año 2011, creo que fue el 2011, ¿no? Hicieron el cambio de la Constitución en una semana. Llevamos 30 años diciendo que la Constitución no se puede cambiar, y de repente en una semana se cambió la Constitución, porque nosotros somos aquello de Santiago y cierra España, ¿no? Los primeros y más machos que nadie, vamos. Y entonces aprobamos. Lo hemos aprobado antes que Grecia, que está en una situación muchísimo peor que nosotros, y por supuesto antes que todos los demás países europeos. Es decir, un poco como una prueba de lo que les decía ayer, que nuestros gobiernos en el fondo están deseando de hacer lo que desde Bruselas o desde el Fondo Monetario les exigen que hagan. Por otra parte, saben también que están privatizando todo lo privatizable. Desde el año 82 ya privatizaron prácticamente todas las empresas públicas. Tanto en Asturias como en Galicia las empresas públicas se vendieron. Toda la minería, la siderurgia, la metalurgia, han privatizado todo. Y ahora lo que están privatizando son los servicios sociales. Privatizar la sanidad, privatizar la educación y todo lo que se pueda, privatizar los servicios sociales en el sentido de que ya, por ejemplo, la ley de dependencia dice, bueno, vamos a dar ayudas a la gente siempre y cuando en esas ayudas se contraten empresas privadas. ¿Qué quiere decir? Que se privatiza la ley de dependencia definitivamente. Y tanto hemos llegado a privatizar, que ya nos quedaba en este país, aparte de los servicios sociales, solo dos líneas a privatizar. Una es la lotería. Cuando un país ya tiene que vender la lotería y es que no le queda nada, ¿no? Es como bueno, quedarse en paños menores para poder. Pero fíjense que la maniobra del capitalismo global detrás de esas privatizaciones es que tienen que ser privatizaciones a precio de santo. Es decir, no solo hay que privatizar, sino que tienen que ser muy baratas. Y tan baratas quieren que sean que en el caso de la lotería, la señora Salgado, dijo que no se podía vender al precio que querían comprar, que era tal disparate y no se ha vendido la lotería. No se ha vendido porque lo que querían era venderla tan barata que realmente ni siquiera el gobierno en aquel momento aceptó ese precio. Y ahora están vendiendo la Renfe a trozos y ya nos queda muy poco para vender. Están vendiendo, por ejemplo, hospitales. Entonces saben que en Madrid y en Barcelona se están vendiendo hospitales. Y lo comentaba ayer con algunos compañeros de ustedes, no es que vendan los hospitales a otras empresas de sanidad, que sería grave, es que están vendiendo los hospitales a fondos de capital riesgo, es decir, a fondos de inversión que no tienen absolutamente nada que ver con la sanidad y que lo único que quieren es comprar muy baratos esos hospitales para volver a revenderlos, dicen ellos, después de sanearlos, que quiere decir disminuir plantillas, como han hecho con Iberia, ¿no? O sea, y con los hospitales igual. O sea, no es que quieren mejorar la calidad, que, aunque fuese el discurso, pero no es solamente que no es verdad, sino que están vendiéndolo pues a traficantes especulativos. Y es en las manos que se está poniendo. En Cataluña, por ejemplo, están intentando vender 18 hospitales importantes verdaderamente a capital riesgo. Y no digamos nada de Madrid. La señora Esperanza Aguirre pues es experta en vender ese tipo de productos y su sucesor supongo que no habrá cambiado mucho. En resumen, tenemos la disminución del gasto público, educación, salud, servicios sociales. Sí, ya voy, menos mal que es mi conciencia. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que, por un lado, para darnos el dinero es dinero exclusivamente para el capital financiero. Y por el otro lado, que las tuercas son de apretar tremendamente al capital real. A todo esto hay que añadir los dos últimos rescates. Ayer algún compañero preguntó qué había pasado con los rescates. Ustedes saben que cuando el país se encuentra desesperado por deudas, lo que hace es pedirle ese dinero a la Unión Europea, como les decía antes. Portugal le ha pedido, Grecia le ha pedido y ahí les han atornillado. En estas condiciones que yo he dicho, les han atornillado de una manera verdaderamente brutal. Ya nosotros, ya saben, cómo, ya están viendo cómo nos han atornillado, pero nosotros todavía no hemos pedido el rescate. Entre otras razones, sospecho yo, porque en todos los países donde se ha pedido el rescate, en Portugal y en Grecia, cuando ha habido elecciones después, el gobierno que pidió el rescate ha perdido las elecciones. Que la gente no es tonta y dice, bueno, vamos a votar, no vamos a votar esa esta. Y entonces parece que el señor Rajoy no tiene muchas ganas de pedir el rescate. Pero, como la situación de los entes financieros es tan desesperada, porque en el Estado español, si algo ha sido de locura, ha sido la operación de Bankia y la operación de privatización de las cajas de ahorros, que ahora no podemos hablar de ellas, pero que sabemos todos que han sido un desastre. Es verdad que las cajas de ahorros tenían problemas, pero esos problemas se han deteriorado muchísimo con las operaciones de pasar a bancos. Y entonces ha habido un momento en que el Estado español ha tenido que pedir apoyo para el capital de los bancos. Porque la Unión Europea le exige que los bancos tengan más capital propio y los bancos españoles no tienen, sobre todo los bancos que han sido rescatados por el Estado, porque el Estado ha comprado Caixa de Cataluña, el de Galicia, no sé cuál es el de Nova Caixa. Bueno, hay cuatro bancos grandes y después Bankia, que son siete bancos, que bueno, como comentamos ayer, pues es de locos lo que hicieron con Bankia. Entonces tuvieron que pedir y pidieron a la Unión Europea 100.000 millones de euros para resolver el problema de la banca directamente. Y el señor Guindos, nuestro ministro de Economía, tuvo la desfachatez de decir en televisión que el dinero que nos dieron para esos bancos no contaría como deuda pública, que sería deuda de los bancos. Bueno, eso fue una mentira del tamaño de una catedral. Y además es que se supo desde el primer momento que era mentira. Estaba hablando el señor Guindo y en la Unión Europea estaban diciendo que ese dinero era deuda pública y que los intereses los tiene que pagar el Estado. Es decir, usted y usted y usted y yo. Y de esos 100.000 millones, nos han concedido los 100.000 millones y se están utilizando 40.000 millones. Pero son 40.000 millones de deuda pública, de los que tenemos que pagar los intereses nosotros, directamente para resolver el problema financiero de los bancos privados. Y eso ha dejado muy claro algo que algunos decíamos y que otros no querían aceptar, que la deuda, el problema de la deuda, como les decía a ustedes ayer, no es un problema de deuda pública, es un problema de deuda privada. Y estamos pagando nosotros, con todas esas medidas negativas que les he explicado antes, la deuda de ese dinero. Y a eso le llaman rescate financiero. Yo creo que en cualquier país medianamente democrático, un ministro que miente tan deliberadamente al pueblo tendría que haber dimitido hace tiempo. Para mí está lo más escandaloso que el señor Luis Bárcenas. Pero, miren, nos lo hemos tomado tranquilamente todos. O sea, tenemos como mucha cachaza en este país. Y bueno, pase lo que pase. Bueno, pues entonces, ese dinero le llaman el rescate financiero. No es el rescate que ha pedido Grecia o el rescate que ha pedido Portugal. Que está en duda si realmente el gobierno español lo va a pedir o no pedir. De momento parece que el gobierno español está sorteando las aguas por no pedirlo, porque si lo pidieran todavía nos atornillarían más. Y claro, son conscientes de que estamos llegando a situaciones sociales que no se aguantan, no se pueden aguantar. Parece que no se pueden aguantar, ya no sé si somos capaces de aguantar mucho, ¿no? Pero realmente, ahora la duda está en si realmente se va a pedir el rescate total o no. De momento parece que se ha aplacado. Pero hay cosas que pueden cambiar y que no dependen de nosotros. Por ejemplo, en el momento que en Italia el resultado de las elecciones es el que todos sabemos, ya ha ganado el señor Beppo Grillo este y ha perdido Monti, pues la prima de riesgo de España, que la situación en España no ha cambiado para nada, pues la prima de riesgo de España sube. Y entonces, claro, puede llegar un momento en que por culpa de otros acontecimientos tengan que pedir el rescate. No sé si es mejor o peor que lo pidan, pero que sepan ustedes que la cosa, la pelota está en el tejado. Y si pedimos el rescate, la situación será todavía peor. O sea, atornillarán todavía más en las mismas líneas que estamos explicando. Bueno. Los estados lo que han hecho ha sido aceptar lo que dice Bruselas y endurecer su política. De forma que, como sabemos todos, pues hay cada día más recortes, congelación de pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿todo esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva a que no se arregla ningún problema, sino que al revés, se están empeorando. ¿Ustedes se acuerdan que hemos empezado por decir que la deuda pública se ha multiplicado por dos? Estamos luchando contra la deuda con todas esas medidas y resulta que se multiplica por dos. Pues cualquiera de nosotros que fuese al médico y su enfermedad se agravara, dejaría al médico, ¿no? Pues eso, nosotros lo que estamos haciendo es siguiendo con el mismo médico, porque no tenemos otro a dónde ir también. Vale. Pero el problema es que no se resuelven los problemas, no se está resolviendo ningún problema. Y a la vez, cada vez es más dura la situación de la población. O sea que, a nivel de mejorar la situación, aunque sea económica, no mejora, y, sin embargo, la gente vivimos cada vez peor y se recortan los derechos. Que lo grave es que se recortan los derechos, que va a ser muy difícil de recuperar. Y la economía española en particular, pues está deteriorando a todos los niveles. Lo siento, pero no podría acabar en 10 minutos. Bueno, en lo laboral, pues ya sabemos, paro, deterioro de salarios, en lo social, pérdida de los derechos sociales. Y lo grave es que perdemos derechos. Es decir, que nos dicen, no, el copago, total es un euro lo que ustedes tienen que pagar por el copago. Oiga, no. Porque hasta ahora yo tenía el derecho a la sanidad y ahora de repente me van a meter un producto que yo tengo que pagar por él, aunque sea poco, pero cambia completamente el planteamiento. Convierten los derechos en mercancías y esto es mucho más grave que simplemente tener que pagar un euro. Y en lo político están debilitando terriblemente la poca democracia y la mala democracia que tenemos, pues la están empeorando. Les voy a explicar rápidamente. Este cuadro se ve muy mal, pero me parece que es un cuadro que tiene una cierta gracia. Es un cuadro que viene de Francia, de todos los países de la zona, de los 15 estados más importantes de Europa. Y entonces vienen clasificados por las medidas de pobreza, desigualdad, paro de larga duración, fracaso escolar y esperanza de vida. Y entonces clasifican los 15 países y aquí estamos nosotros. Es decir, estamos los últimos en 3 de los 5 puntos. Los penúltimos, que son pobreza, desigualdad, paro de larga duración. En fracaso escolar estamos el 14. Amigo, pero somos un país resistente. Los primeros como esperanza de vida. No sé si es la dieta mediterránea o el clima, pero es una realidad, y es una realidad válida. Aguantamos. Entonces tendríamos que ver, bueno, aguantamos, pero vamos a ver, aguantamos para qué. Pero me parecía que es un cuadro que tiene una cierta gracia, porque estamos hechos un desastre en todo, pero seguimos. Bueno, y entonces simplemente hablar de lo que han supuesto las medidas de política económica que he mencionado antes. La reforma laboral, no me voy a parar porque me riñe Juan. El estado del bienestar, las pensiones, hay una señora anciana que está contando euros porque las pensiones no le llegan. El señor que tiene que poner un euro para el copago para que le mire el médico. Esto es en catalán, pero bueno, es que somos bilingües, ¿no? Entonces, la educación, el aumento de precios de todos los servicios básicos, que si tuviéramos tiempo veríamos que están subiendo todos, las inversiones, que solamente las hacen los privados porque lo público no se hace nada, la privatización de las cajas de ahorros, pero aquí sí que me quiero parar. En el sentido de decir, todo esto, que es gravísimo, o sea, no creo que hace falta que yo abunde en esto, a esto además lo que le está sucediendo es que están intentando diluir la poca democracia que tenemos. Es decir, es una situación difícil para mí, en el sentido siguiente. Todos nosotros, diría yo, estamos convencidos de que los políticos que tenemos son impresentables, que son unos verdaderos chorizos y que no se puede con ellos y que esto no se puede tolerar. Y es verdad, y yo creo que es así y que hay que criticarlo. Pero lo grave es que aprovechando esa circunstancia, lo que se está aprovechando es el intento de eliminar la mediación política de las poblaciones. No sé si me explico. Mal que mal, la pobre democracia que tenemos en este país, de alguna forma permite que nosotros tengamos la ilusión, porque mucho es ilusión, de que podemos luchar por nuestros derechos a través de la política, ¿no? Podemos votar de una manera o por luchar en un sindicato. Es una ilusión que tenemos, pero por lo menos es una posibilidad, yo diría más teórica que real, pero existe. ¿Pero qué están haciendo ahora? Aprovechándose de las circunstancias de complejidad de la crisis y aprovechándose de esta especie de desilusión profunda con la política que todos tenemos, están intentando eliminar la política, debilitar la política. Fíjense ustedes este cuadro. En este cuadro hay 8 personas que son, excepto el señor Monte, que ha perdido las elecciones recientemente, pero son los 8 de los muy importantes puestos de la Unión Europea. Muy importantes. Ninguno de los 8 ha pasado por unas elecciones democráticas. Absolutamente ninguno. Todos han sido nombrados a dedo. Incluido el señor Monti, que encima tuvo la desfachatez antes de las elecciones de decir que él no iba a ir a las elecciones, que cuando ganaran los que ganaran ya pactaría con los que ganaron. Y afortunadamente los italianos le han mandado la cola, ¿no? Porque es escandaloso ese planteamiento. Pero lo grave de esto es que estos 8 señores no han tenido ningún contacto con los pueblos a los que dicen representar. Y están nombrados ahí, pues, por los que mandan realmente, que son aquella mano misteriosa que les decía ya. Lo grave además es que estos señores, los 8, son ex altos empleados de una de las mayores empresas financieras del mundo, que está en la base de la crisis financiera que comentábamos ayer, que es la Goldman Sachs. Es decir, ¿qué están haciendo? Poner sus peones en los puestos de poder. Lo han hecho siempre, pero ahora lo están haciendo de forma todavía más descarada. Y no solamente en la Unión Europea. Este dibujo, este cuadro que se ve todavía peor, aquí pone Gobierno de España. Y en esto de Gobierno de España está el señor Zapatero, porque es de hace algún tiempo, el señor Rubalcaba y la señora Salgado. Y otro pandillón de gente hay. ¿Quiénes serán? La lógica llevaría a decir, si pone Gobierno de España, serán los ministros. Son los representantes de las grandes empresas y sus asesores. Es decir, que deja bien claro quién manda, ¿no? Deja bien claro quién manda y realmente están eliminando la poca posibilidad que podíamos tener. Que nosotros no nos tenemos que conformar con aquella. Nosotros no tenemos que defender el estamento político que tenemos ahora. Tenemos que atacar a estos políticos que tenemos, unos por corruptos y otros por inoperantes, y otros porque solamente representan al capital. Pero frente a ese ataque tenemos que completar y exigir que tenemos que hacer otra política y que hay que hacer otra política. Y entonces lo grave es que a cuenta de esto, si ustedes siguen incluso la prensa, El País, por ejemplo, están saliendo permanentemente en artículos de periodistas diciendo, mire, no, de gente que está en grupos de investigación y tal, diciendo, no, todo esto es tan complicado que lo mejor que se puede hacer es darles paso a los técnicos. Bueno, los técnicos tenemos que ser servidores de la población, porque además, si los técnicos se pagan, yo siempre digo, pero si el ministerio ya tiene muchos técnicos, ¿por qué tienen que poner ahora sus técnicos? Bueno, pues eso sería la respuesta. Tienen que poner sus técnicos porque no quieren ni tener la poca legitimación el poco apoyo que tienen que dar a las poblaciones que hemos dicho al principio. Bueno, esto me lo salto. La economía española a fines de 2012, pues todos sabemos que está de llorar, llorar, llorar. No tenemos tiempo de pararnos en esto. Los derechos de la población todavía menos nos hace falta, porque sabemos que hay 6 millones de parados en este país, 500.000 desahucios o 300.000, es igual, es un montón de desahucios increíble. Hay un 24% de economía sumergida. Bueno, todos sabemos la situación, no necesitamos hablar mucho. Es decir, hay un aumento de la desigualdad, de la marginación y de la pobreza fruto de toda esta dinámica. Es decir, vemos que, por ejemplo, aquí es una gráfica de cuánto gana la gente. Y entonces vemos que hasta 22.000, 21.000 euros al año hay la mayoría inmensa de la población. Bueno, la más alta son 17.000 euros al año, ¿eh?, que no llega a 2.000 euros brutos, todo esto es en medio. Entonces vemos que verdaderamente la mayor parte de la población está por debajo de esta línea, que son 22.000 euros al año. Y vemos, sin embargo, que a medida que baja la cantidad de personas, pues va aumentando mucho lo que ganan algunos. Y saben, supongo que estaremos todos muy contentos, que el número de millonarios ha aumentado en España, es decir, estos. Estos de aquí cada vez son más. Son poquitos, ¿eh?, pero son los que tienen enormes fortunas, entre las cuales ayer ya comentamos que tienen ustedes un gallego, con lo cual no se quejen. Porque van a protestar. Y por lo tanto tenemos los pobres por un lado y las grandes fortunas por el otro. Esto es una gráfica que explica cómo han ido cambiando, cómo han ido evolucionando los salarios. Desde el año 2000, lo que está en rojo es el dinero que va de lo que se produce al año a los salarios. Y vean ustedes cómo va bajando. Por esta parte, esto es lo que va a los beneficios del capital, y ya ven ustedes cómo va subiendo. Es decir, lo miremos por donde lo miremos, la situación no es sostenible. Esto es el número de pobres que, bueno, ya ven ustedes las tendencias, o sea que no hace falta que nos detengamos porque tampoco tenemos mucho tiempo. Pero esto sí que merece la pena pararnos, porque resulta que mientras esto, todo esto está pasando en la economía española, los grandes negocios, para ellos no pasa nada. Es verdad que algunos han perdido mucho dinero, pero a otros les va muy bien. A los más potentes les va muy bien, a la Telefónica le va muy bien, está echando a gente a Manta, pero le va muy bien. A Iberia está echando a gente, pero a los que dirigen Iberia no les va mal, por no volver al manido ejemplo del señor Ortega y otros como él. Es decir, que realmente el sector privado, y sobre todo el sector privado financiero, no pasa nada, a ellos ya les va bien. Y ustedes saben, como sé yo, los salarios que se están manejando en esos sectores, 2,5 millones de euros al año, 7 millones de euros al año, 5 millones de euros al año. Yo me pregunto qué hacen con todo ese dinero, pero se ve que no les basta porque todavía siguen protestando, ¿no? Y sin embargo el capital de verdad y el capital de esos señores que tienen esos salarios se va, se está yendo. Y hay un dato muy curioso que tendríamos que trabajarlo un poco más, pero aquí no tenemos tiempo, y es que están haciendo toda la disminución de salarios, todo el deterioro del estado del bienestar, para decir tenemos que ser competitivos, es decir, nuestros salarios tenemos que producir más barato para poder vender en el exterior. Es algo que no tengo mucho tiempo, pero que espero que ustedes me admitan. Tenemos que rebajar todo para poder vender. Y es verdad, el Estado español ha hecho este esfuerzo y estamos vendiendo más. O sea, en el exterior, que es un poco decir, bueno, para poder pagar la deuda, pues tenemos que apretar el cinturón para poder vender más. Bueno, aceptémoslo por un minuto. No tengo puestos los datos en la diapositiva, pero en la última balanza de pagos, la del 2012, la que acabamos ahora mismo, se ha conseguido vender más. Se ha pasado, estoy citando de memoria, por supuesto, de unos 30.000 millones de euros que teníamos de déficit, se ha pasado a unos 15.000 millones de euros. Me vas a decir que ya me he pasado el tiempo. Se ha pasado de los 30.000 millones a 10.000 por ahí. O sea que hemos mejorado, ¿eh? En vez de tener 30.000 de deuda, tenemos 10.000. Bueno, es un buen dato por el esfuerzo que todos nosotros hemos hecho. Pero mientras tanto, ¿saben ustedes cuánto capital ha salido de España? 343.000 millones de euros. Con lo cual, los 20.000 millones que hemos ahorrado con sangre, sudor y lágrimas, pues es igual. Yo por lo menos diría, oiga, pues mire, déjenos derrochar, porque si van a salir todos estos millones de euros, parte de capital extranjero que estaba aquí y parte de capital de aquí que se va. Y este es el capital legal que se ha ido. Del otro, de los Luis Bárdenas, que hay muchos, no los mencioné. Es decir, que encima hay una desigualdad brutal en el intento, en el esfuerzo. O sea, los ricos no tienen que hacer ningún esfuerzo. Ellos, cuando les parece, mandan el dinero fuera y mira, y nosotros que nos apretamos el cinturón para poder vender un poco más. Si todo es así, son tan malos bichos y son tan tontos para hacerlo tan mal. Supongo que ustedes están convencidos como yo que tan tontos no son. No hay que subvalorar al enemigo. Son muy listos y tienen mucho poder en la mano. Entonces, ¿por qué hacen todo esto? Bueno, porque todo lo que nos cuentan es pura retórica, es falso. Y los objetivos de fondo son otros. Por una parte, ¿qué quieren? Bueno, 40.000 millones de intereses de deuda estamos pagando nosotros. De intereses. Eso va a un capital. Y eso va al capital financiero europeo. Y al capital financiero español también, ¿eh? O sea, 40.000 millones. Pagamos más por eso que por subsidio de paro. Luego, aparte de eso, todo ese dinero de la deuda que ellos manejan les permite especular. Con lo cual, ellos están contentos con esa situación. Por otra parte, ya hemos dicho que a través de las privatizaciones se están comprando a precio de saldo cosas muy interesantes. Ustedes saben que los alemanes les dijeron a los griegos que les vendieran islas. Porque debe de ser alguna agencia de viajes que quiere comprar, porque los alemanes se van de vacaciones todos a Grecia. Entonces, alguna agencia de viajes alemana habrá dicho, hombre, mira, puedo comprar un par de islas, ¿no? O sea, eso de la soberanía es un cuento chino, vamos a comprar un par de trozos de Grecia. Destruir el estado del bienestar, que les permite dos cosas. Por una parte, pagar menos por nosotros, por nuestros servicios, que son nuestros derechos y que nos los ganamos con nuestros impuestos, pero además eso les permite ampliar los negocios de su capital, en el sentido, por ejemplo, de que fíjense las mutuas de salud, cómo están ganando dinero, porque cada vez tienen más gente, porque si tienes unas listas de espera que cada día son más largas, la gente que tiene un poquito de dinero se va al ambiente privado. Y no se está yendo más porque como no tenemos dinero, no nos vamos. Pero realmente el intento es ese, hacer que toda la gente de clase media que tenga un poco de dinero pague por sus servicios sociales, pague por la sanidad, pague por la educación, pague por todo tipo de servicios. Y, muy importante, la reforma laboral. Cuando se oyen las declaraciones de la señora Merkel, se ponen los pelos de punta. La señora Merkel, por encima de todo, quiere un trabajador barato y dócil para toda Europa. Y esto es lo que están consiguiendo con la reforma laboral. No solamente que haya 6 millones de parados, sino que los que están trabajando están temblando todo el tiempo porque les pueden echar. El control de la democracia, ya hemos dicho. Y después, el último punto que a mí me parece interesante es el siguiente. Una crisis supone siempre pérdida de capital. La crisis también pierden dinero los capitalistas. Ya les he explicado que lo que hacen es perder dinero unos cuantos y reforzarse otros, es decir, el pez grande se come al chico. Y en esa pérdida de dinero se reestructura todo el capital, ¿eh? Cambia de formas y cambia de negociaciones entre ellos. Y entonces lo que está pasando es que esto es pura ciencia ficción, ¿eh? Bueno, pura ciencia no, pura imaginación ficción. Si nosotros teníamos una estructura de fábricas, de empresas de este estilo, algunas grandes, otras medianas, muchas pequeñas, lo que está pasando cada vez más con la crisis es que las grandes se comen gradualmente a las más pequeñas, otras muy pequeñas desaparecen, que es lo que está pasando, por ejemplo, con el comercio al por menor. Están desapareciendo a favor de los Carrefour y los Alcampo y los Mercadonas, y se convierten en grandísimas empresas con un vacío industrial total. Miren ustedes a Galicia, yo no conozco Galicia, pero por lo menos en Cataluña, que es lo que conozco un poco más, lo que está pasando es que las pequeñas y medianas empresas están desapareciendo todas. Y quedan unas cuantas grandes que controlan la economía. Y, bueno, a ellos ya les va bien, porque recuperan una estructura que, aunque hayan perdido dinero, les va a permitir ahora empezar otra vez con nuevas energías y nuevas capacidades. A nosotros no nos permite en absoluto esa dinámica. Este es el gráfico del paro en el Estado español desde el año 1988. En este lado se mide el número de parados, que todos sabemos que ya estamos por los 6 millones, y en este lado se mide la tasa de paro, que no es 25, ya estamos casi cerca del 27. Es decir, ellos sí se van a reestructurar porque les conviene, se van a convertir en grandes empresas, pero esas grandes empresas no generan empleo. Y por lo tanto, vamos a tener una continuidad de las cifras de paro verdaderamente de asustar. Frente a todo esto, yo me pregunto, ¿por qué no empezamos a pensar? Es decir, bueno, ¿y por qué tenemos que apretar tanto el cinturón para pagar para que nuestro déficit sea el 3% el año 2013? Tan disparate es que la misma Unión Europea haya tenido que decir, mira, el año 2013 no, ya les daremos autorización hasta el año 2015. Y yo me temo que habrá que seguir más adelante del 2015. Porque no tiene ningún sentido de economía, o sea, no hay por qué tener tanta prisa para pagar nuestro, para rebajar nuestro déficit. Y además no se puede. Ya querría el gobierno español y ya querrían los gobiernos autonómicos bajar el déficit. Pero entonces nos tendríamos que morir todos. Porque el tipo de recorte que tienen que hacer, yo no sé en Galicia, pero en Cataluña este año tienen que recortar mucho más que el año pasado todavía. Y ya el año pasado estamos con un 27% de paro y con un 56% de paro juvenil. Pues bueno, apaga la luz y el último que se marche que apague la luz, porque es lo único que queda, ¿no? Entonces lo primero que habría que decir es, ¿por qué le dejamos a la Unión Europea que ponga estas condiciones? Y segunda, ¿por qué no podemos dejar hundir los bancos que deben dinero? Esto es algo que no se puede entender. Es deuda privada, no nos engañemos, no es deuda pública. Lo que pasa es que no explica la diferencia. Pues si es deuda privada, ¿por qué tengo que pagar yo la deuda del BBVA? ¿Por qué tengo que pagar la deuda del Banco Santander o del Banco Sabadell, que encima están comprando empresas a precio de saldo? Pues si pierden dinero y hacen quiebra, pues que hagan quiebra. Ayer ya comentábamos que los depósitos de la gente modesta se podrían asegurar. Pues que se, incluso la situación es tan clara que el señor Almunia lo dijo, dijo, tendremos que dejar perder algún banco. Sabéis que el señor Almunia es el comisario de Economía, que es era un ministro del gobierno del PSOE que pasó a la Unión Europea. Bueno, el señor Linde, que es el presidente, el gobernador del Banco de España, también dijo, habrá que dejar que se hundan algunas cajas. Las cajas ya están siendo liquidadas, pero los grandes bancos no. Es decir, los grandes bancos han hecho esto que les decía yo. Teníamos 45 cajas y ahora tenemos una, que es la Bancaixa, que es la de la Caixa. Y entonces, claro, lo que encima nos están haciendo pagar todo esto a nosotros. Y habría que preguntarse, ¿por qué tenemos que pagar la deuda? Si no podemos, no pagamos y ya está. Y ese es el tipo de cosas que tendríamos que empezar a hablar y a decir, pues no pagaremos la deuda. No es fácil, cuidado. No pagar la deuda supone un tsunami, O sea, no vamos a hablar, no quiero ser frívola, pero realmente habrá que empezar hablar en estos términos, de decir, no tenemos por qué morirnos en el empeño. Eso es como se ven algunos deportistas que hacen tal esfuerzo por ganar la medalla que al final llegan muertos, ¿no? Dices, bueno, pues realmente es lo que nos va a pasar a nosotros. Entonces, son las resistencias que tenemos que especificar. Porque, y ahora sí que acabo, Porque hay una cosa que yo quisiera dejar muy clara con todo esto, y es que nosotros, desde, hablo también siempre para los países mediterráneos, durante 50 años, o 55, 60, a través de las luchas de los trabajadores, muchas luchas, como todos sabemos, se ha ido ganando un poco el nivel de vida, se han ido ganando algunos derechos. Es verdad que la sanidad española hace 5 años era mucho mejor que la sanidad española hace 25, y así sucesivamente. Hemos ido ganando algunos derechos, ganando algunos salarios, mejorando en términos materiales, por lo menos. Luego habría que discutir más si eso es una mejora. Pero en términos materiales, la mayoría de la población, siempre hay pobres, pero la mayoría de la población ha ido mejorando y supongamos que llega a este nivel. ¿Qué están haciendo con la crisis ahora, con todas esas medidas que toman con la excusa de la crisis, con el argumento de la crisis? Pegar un bajón brutal a todas nuestras condiciones de vida. a todos nuestros derechos, a todas nuestras condiciones de trabajo. Es decir, no estamos aquí, estamos ya por aquí. Y no nos hagamos ilusiones, vamos hacia abajo. Entonces, cuando se empiece la recuperación, sí se empieza, porque el diseño es que las poblaciones seamos cada vez más dóciles a un capital que tiene también cada vez más problemas y que necesita empujar hacia abajo para poder sobrevivir ellos, pobrecitos. Y entonces lo que hacen es que vamos a tener que empezar, cuando llegue esa recuperación, por aquí. El otro día lo comentábamos, con la caída de salarios que ha habido, ¿cuándo vamos a llegar a empezar a de verdad subir salarios? ¿O cuándo vamos a recuperar la sanidad pública y mejorarla? Porque no hay ninguna razón para que no se mejore la sanidad pública. ¿O cuándo vamos a mejorar la educación? Entonces, yo creo que nos tenemos que convencer de que no vamos a empezar aquí, no, ni siquiera aquí, estamos ya aquí. Y a partir de aquí, con mucho esfuerzo, quizá podamos empezar por aquí, pero ojo, porque a lo peor podemos seguir por aquí. Es decir, que la idea de una recuperación, que es volver al año 2005 o 2006, como algunos tienen, es completamente falsa. Esta crisis le ha servido al capital global para dar un golpe brutal en las condiciones de los trabajadores de todos los países ricos. Lo hicieron en los años 80 con los países en desarrollo, que se llaman, que eran América Latina, África y todo esto. Y ahora se han atrevido a hacerlo con esta crisis en los países llamados ricos, en los cuales hay muchos pobres, pero en los países ricos. Y entonces no nos queda más que decir, esta es la situación. Entonces, es muy probable que no se produzca ninguna recuperación o que si se recupere sea de este estilo. No tenemos más remedio que decir, con este sistema no vamos a ninguna parte. Entonces queda solo una situación importante, que es, tenemos que cambiar. Tenemos que trabajar por salir de este sistema. Y eso sí que es responsabilidad nuestra. El vivir por encima de nuestros medios no es verdad, pero que tenemos que luchar. Y que podemos, y que los seres humanos tenemos la capacidad de organizarnos y poder intentar cambiar las cosas, bueno, esa es la tarea que nos espera. Y esto es lo que tenemos que hacer a partir de ahora y la charla del año que viene. Por lo que... fundamentalmente cuestiones más que opiniones largas y concentramos dos o tres preguntas, se las devolvemos a Miren y a sucesivamente. Una. Gracias por toda la información. Un comentario y después le hago la pregunta. Un comentario pequeño. Sí, comentario pequeño. Si continuamos dentro del esquema, dentro del sistema, no veo otra alternativa, porque siempre van a estar las mismas, que ir tomar los fusiles. No veo otra vuelta. Ese es el comentario. Vamos a la pregunta. Resulta ser que Alemania, por ejemplo, tiene un 6% de paro, aproximadamente. Estados Unidos, un 7%, un poco menos del 8, 7,9. Nosotros tenemos el 26%. Después del crack del 29, Estados Unidos, como mucho en el 30, 31, 32, que fueron los peores años, llegó a tener un 30% aproximadamente de paro, y Alemania tenía un 10, algo por debajo del 20%, y nosotros estamos en el 26. Entonces, como todas las escuelas, como todas las academias de economía, y lo que es políticamente correcto, para decirlo de alguna forma, se aceptan son los postulados de lo que viene siendo las enseñanzas de la Escuela de Chicago. Y así nos va, evidentemente. Entonces, la pregunta es, ¿es válido aplicar en España, que tenemos un 26% de paro, con vías a un techo que no sé definirlo, puede ser 30, 35, 40%, lo que fuera, que evidentemente nos deja en una situación que no es un problema económico, es un problema social y es grave? yo no encuentro la calificación para semejante paro. Yo no sé si es un paro salvaje, un paro destructivo, explosivo. Te puedo apurar un poquito, esto era la pregunta. La pregunta es, los postulados de la Escuela de Chicago, o la teoría cuantitativa del dinero, para decirlo algo, de alguna forma, para que todo el mundo entienda, manejarse de la forma que la gente del Fondo Monetario y de la Unión Europea quieren. ¿Es válido para un país que tiene el 5% de desocupación, casi en situación de pleno empleo, como para otro que tiene un desempleo prácticamente total? Bueno, había una pregunta por ahí atrás. Sí. Si tenemos que esperar para el año que viene, igual estamos ya muy débiles, igual ya no damos ni hablado de tantas estrecheces que vamos a pasar. Con lo que nos ha explicado, lo suficiente para comprender que el sistema capitalista a nivel mundial no es válido. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para proponer a nivel mundial otro sistema? ¿Y qué sistema usted nos diría viable? ¿Había todavía alguna más, Pili? ¿Qué papel juega un poco el banco malo? Que no dijiste nada y, bueno, yo intuyo pronto las cosas, pero podrías dar una pincelada. Vale, hacemos entonces esas tres. Bueno, yo respondo a su pregunta más que a su opinión. Quisiera pensar que no nos va a hacer falta tomar las armas, pero a lo peor. Yo lo dejo abierto. ¿Es válido seguir por la ruta que estamos? No, rotundamente no. Cada vez estamos peor y cada vez vamos a estar peor, porque es mentira que con eso arreglan los problemas. Y la prueba es que llevamos 5 años o 7 con esas medidas, y que en América Latina pasaron muchos más años, como usted sabe mejor que yo, y que no se arreglaron. De la crisis de 1970, España se quedó con 2 millones de parados permanentes. Permanentes. Y yo me temo que nos van a decir que la crisis ya se ha acabado y vamos a tener 3 o 4 millones de parados permanentes. Que es un poco la situación de latinoamericanización de la economía. Nos están latinoamericanizando en el sentido de que al final vamos a acabar todos en la economía informal. Porque lo grave de esta situación es que todo lo que están haciendo no aumenta para nada la capacidad de generar empleo de verdad en el Estado español. Porque incluso si se sale de la crisis desde el punto de vista empresarial, lo que van a hacer es utilizar tecnologías cada vez más ahorradoras de trabajo. En Estados Unidos se está hablando ya del crecimiento sin empleo. Es decir, volver a producir, volver a ganar dinero a los empresarios sin aumentar el empleo. Y hay economistas que están haciendo toda la teoría de esto. ¿Qué podemos hacer? Es que yo creo que en el capitalismo es muy difícil que se pueda lograr una situación en que la población esté un poco mejor. La mayoría de nosotros teníamos la esperanza de los años 40 al 70. Ya, las generaciones van ganando y van ganando un poco más y vienen mejor. Esto es cuestión del pasado. No hay capacidad en un país como España para emplear ahora 6 millones de personas. ¿Dónde? Y entonces, claro, esto requeriría un cambio de política económica que es inviable en el capitalismo, porque el capitalismo no está dispuesto a hacer eso. Y entonces lo que van a hacer es trampeando, pues un subsidio de 400 euros por aquí, economía sumergida por allí, los jóvenes que emigren. Esto lo conocemos muy bien en este país. En los años 60 nos emigraba mucha gente en este país, ¿eh? Y antes de los años 60 emigraba mucha gente de Galicia y América Latina, por ejemplo. Bueno, es lo que nos va a dar. Tiene arreglo. Con una voluntad política enorme habría situaciones, pero no generando empleo solo, sino con otras medidas de tipo social. Ahora, es que eso el capitalismo no lo va a aceptar. Y entonces, si lo que tenemos que hacer es luchar por algo diferente, pues luchemos por un sistema diferente. Porque realmente ni con los neoliberales ni con keynesianos, el señor Hollande está ahí intentando ver si consigue el crecimiento, ya vamos a ver hasta dónde va a llegar él. Y en Francia tienen un paro de un 8%, y están desesperados para mejorarlo. Nosotros somos un país de cuarta y ahí estamos. Y no solamente nosotros, sino que toda la periferia sur y toda la periferia este, porque no hemos hablado para nada de los países que eran antiguamente socialistas. Esos están igual que nosotros o peor. Lo que pasa es que están tan contentos de estar en la Unión Europea, pues que como nosotros, ¿se acuerdan ustedes que en los años 90 al principio nos parecía que de Europa iba a venir la leche y la miel, ¿no? O sea, en manadas. Pues no. Europa nunca ha sido algo para mejorar el nivel de vida de la población. Y no tenemos muchas salidas por ahí. Y esto hay que saberlo, hay que decirlo y hay que luchar para no dejar perder lo poco que tenemos, pero no con grandes esperanzas. ¿Qué podemos hacer la ciudadanía? Bueno, ya le he dicho que hay que esperar al año que viene. Pero, a ver, usted ha utilizado una expresión que a mí me da un poco de miedo. A nivel global, dice. Yo creo que a nivel global no podemos hacer nada. Porque es imposible llegar a nivel global. ¿Cómo vamos a empalmar con los vietnamitas? ¿O cómo vamos a empalmar con los bolivianos? Aun por muy simpático que nos caiga su nuevo régimen político. Yo tengo todo un planteamiento sobre las alternativas para reflexionar sobre ellas, no para hacer. Y la sustancia muy elemental que yo diría es: llegaremos a lo global cuando lleguemos. Lo que hay que hacer es empezar por aquí, por donde estamos ahora, por aquí y ahora. Y lo que hay que hacer es organizarse en lo que nosotros llamamos ámbitos de autonomía, cada uno donde está. Porque si queremos ponernos todos de acuerdo para hacer la revolución global, no llegaremos nunca como no se ha llegado. Pero en esta parroquia y en esta comunidad ustedes pueden hacer cosas. Y en otra parroquia y en otra comunidad podemos hacer otras cosas. Y los otros pueden hacer otras cosas. Si todos empezamos, ya hay mucha gente, pero si todos seguimos caminando, intentando trabajar por una sociedad diferente, en el ámbito en el que nosotros estamos, y queremos de verdad que sea una sociedad diferente, no simplemente estamos intentando poner, no sé, piezas de apaño, piezas de arreglo, sino estamos intentando luchar por ahí, gradualmente todo este proceso de avance algo supondrá. Yo, a pesar de todo lo que les he dicho, les diría, yo soy optimista, en el sentido siguiente: yo creo que en los últimos años está habiendo una gran revitalización de los grupos pequeños, subrayo lo de pequeños, de personas y de colectivos que queremos vivir de manera distinta y queremos hacer una sociedad diferente. Y eso está existiendo. Que en 2 años, ni en 4 ni en 5, a lo mejor no va a haber una sociedad diferente. Seguramente no, porque las transformaciones sociales no se hacen rápidas. Pero yo creo que la única manera de cambiar esta situación es que estemos donde estemos, nos decidamos a organizarnos para crear ámbitos de autonomía, espacios de actuación distintos. Y luego converger, establecer redes, establecer unidades para ampliar esto. ¿Que esto es a muy largo plazo? Seguro. ¿Que esto no se resuelve en 2 meses ni 2 años? Seguro. Pero es que las sociedades no se cambian así. Y ahora fíjese que lo que estamos experimentando es un proceso de ataque en nuestros derechos que empezó ya en los primeros años 70. Y mucho antes, ¿no? O sea, el capitalismo tiene 200 años, pero esta etapa final. Y entonces nosotros tenemos que enfrentarnos a eso y tenemos dificultades grandes. Primero, porque tenemos que convencernos de qué es lo que tenemos que hacer. Y segundo, porque queramos hacer lo que queramos hacer, tenemos los pies hundidos en el capitalismo. Y entonces estamos en una situación complicada, pero que no se puede evitar. Que es decir, con los pies hundidos en el capitalismo tenemos que intentar transformar y hacer cosas de otra sociedad. Con el gravísimo peligro de que el capitalismo nos enganche. Esto lo habrán visto ustedes en muchas ONGs. ONGs que han empezado con muy buena voluntad y que al final se han convertido en instrumentos del capital para disimular lo que está pasando. Por mil razones. Os pongo como un ejemplo, pero hay otras. Y es que la situación es así de difícil. Cuando pensamos históricamente, la transformación de la sociedad feudal a la sociedad capitalista se hizo transformándose desde lo feudal. Y ahora tenemos que transformarnos desde donde estamos. Podemos transformarnos a niveles grandes. Oiga, pero si no tenemos ninguna vía, no tenemos vehículos, ¿con qué contamos para esa transformación general? Yo creo que muy pocos de nosotros creemos en, bueno, yo no creo, en los partidos o en los sindicatos como vehículos. Tenemos que inventar nuevas maneras de hacer política. Yo a los jóvenes les digo, qué pena que soy vieja, porque creo que ahora tienen ustedes que inventar formas nuevas. Estamos un poco en el periodo de transformación que puede durar 2 siglos, ¿eh? No soy optimista, pero tenemos que empezar. Y los jóvenes tienen la responsabilidad, y los que somos menos jóvenes tenemos que apoyar, ¿eh? Pero realmente lo que tenemos que decir es, esto no puede seguir, esto es un desastre generalizado, con lo cual vamos a ver qué podemos hacer desde aquí, organizándonos, comunidades, colectivos. Ya sé que es muy poca cosa, pero es que cuando se han hecho revoluciones desde arriba no han tenido muy buen resultado. Ojalá. Yo, con toda mi simpatía hacia Chávez y con toda mi simpatía hacia lo que se está haciendo en Venezuela, para mí no es un cambio de sociedad general. Ha mejorado. Y ojalá se mejore más. Pero a mí me gustaría en otras cosas también. Pero yo les diría a los venezolanos, adelante con lo que están haciendo. Pero es que nosotros estamos a millas de allí. Y entonces lo que tenemos que hacer es decir, bueno, en Venezuela hubo un señor que tomó el liderazgo de forma militar. Luego fue refrendado democráticamente muchas veces. Yo pienso que en la época histórica que están los países ricos y Europa en particular, esos liderazgos ni son posibles ni son deseables. Es mi posición, eso sí que es mi posición personal. Yo creo que tiene que ser una democracia mucho más participativa. Tenemos que hacer mucho más de abajo hacia arriba. Y en esto hubiera querido hablarles un poco más de cómo vemos nosotros las cosas, pero esquematizando tremendamente, yo diría, creemos ámbitos de autonomía diferentes, distintas formas de vivir, distintas formas de pensar, distintas formas de enseñar, distintas formas de producir, distintas formas de intercambiar, y poquito a poco, bueno, pero es que seguramente... yo tengo la tristeza de constatar que las grandes cosas que se empezaron desde arriba, pues tanto éxito no han tenido. Y entonces, empezando desde abajo, pues entre otras cosas, mientras tanto nosotros nos haremos más personas, porque cuando tú trabajas por una transformación, tú también te transformas. Y entonces pienso que es más positivo que esperar a que venga alguien, por muy valioso que sea, que nos diga lo que tenemos que hacer. La transformación social es una transformación de la sociedad, del conjunto de la sociedad, para que sea transformación. Y con todo mi respeto hacia Chávez, que yo realmente considero que ha sido una cosa muy importante, no es la única vía. Y yo diría que podría haber vías mejores, mucho más participativas desde nuestro punto de vista. Pero para eso tenemos que empezar ayer. Y ustedes ya han empezado, ustedes tienen aquí unas comunidades valiosísimas. Y es lo que hay que hacer, profundizar por ahí. Fíjense ustedes que no tenemos fuerza institucional para nada. A ver, nosotros podemos decir ahora, no nos gusta nada lo que están haciendo con la reforma laboral. ¿Y qué? No tenemos forma, no hay ningún partido que nos va a apoyar. Sí que mientras haya elecciones y tal van a decir que sí, que no sé qué, luego volvemos a las mismas. Entonces, por ahí no podemos ir. Lo que tenemos que ir es por decir, bueno, nosotros vamos a actuar de otra manera y vamos a trabajar de otra manera, y cuando tengamos esa fuerza, cuando nuestro poder popular sea mayor, entonces podremos forzar. Fíjense que el M15, con toda la debilidad que tuvo, sí que empezó a hacerles pensar a algunos partidos de que tendrían que modificar un poco. Lo que pasa es que consiguieron pararlo de momento y ahí se quedó. Pero yo espero que cosas como el M15, no exactamente el M15, pero otras cosas, empiecen. Y ahí pienso, ¿dónde estamos los jubilados, por ejemplo? 9 millones de personas en este país, que además tenemos tiempo. En Cataluña hay una iniciativa muy bonita que aprovecho para contarles, que se llaman los yayoflautas. Ustedes saben que la señora Esperanza Aguirre les llamó yayoflautas despectivamente, ¿no? Y ellos han dicho, sí, pues somos yayoflautas. Y están empezando a tener posiciones políticas muy abiertas y muy claras. Bueno, ¿y por qué no? Yo siempre digo, si 9 millones de jubilados no somos capaces de movernos un poco... ¡Ay, que nos han rebajado las pensiones! Oiga, pues movámonos. No vamos a conseguir que no nos rebajen las pensiones. pero podremos dar la lata y a lo mejor entonces no nos dan, no nos rebajan tanto las pensiones. O sea, tenemos que cambiar el chip. Tenemos que hacer otra manera de hacer política y presión desde abajo, porque de arriba no tenemos fuerza. Y si tenemos fuerza desde abajo, ya iremos, ya llegaremos arriba. Hasta ahora siempre se hace la revolución arriba y luego se estropea antes de que llegue abajo. Bueno, probemos por una vez al revés a ver qué pasa. Bueno, no le puedo decir otra cosa. El papel del banco malo. Bueno, el papel del banco malo no es nada más que un instrumento más para manejarse en todos estos asuntos sin que los bancos buenos pierdan demasiado dinero y que el dinero lo pongamos nosotros, los contribuyentes. Así, simplificando mucho. El papel del banco malo es un mecanismo de resolver problemas de liquidez y de financiación de los bancos a costa del erario público, una vez más. Piense que el señor de Bankia está diciendo, dentro de un par de años empezaremos a repartir beneficios. Y yo, ¿se puede tener la cara dura de decir eso? Cuando van a deber al erario público 25.000 millones de euros, pues por lo menos que empiecen a pagar esos 25.000 millones de euros. Les vamos a dejar. A menos que nos organicemos desde abajo. Yo creo que tenemos ejemplos preciosos en el tema de los desahuciados. Está demostrando que de abajo se puede empezar a mover. Bueno, podemos ser más o menos escépticos, pero ¿y si no hacemos eso, qué hacemos? Yo muchas veces pongo el ejemplo, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, yo voy bastante a dar charlas algunas a centros cívicos que están regidos por los ayuntamientos y hacemos charlas como esta y decimos, hay que modificar el sistema financiero, hay que regular las finanzas, hay que cambiar el sistema fiscal, hay que hacer todas estas cosas que todos decimos. Y de repente, como también ahí me alargo, pues llega un momento en que entra el conserje y diga, oiga, es la hora, tiene que acabar. Y dócilmente acabamos. Y digo yo, si no tenemos poder siquiera para poder decirle a un ayuntamiento, mire, este centro cívico es nuestro, está pagado con nuestro dinero y usted tiene que cambiar el horario para hacer que sea posible que se utilice cuando nos interesa y no cuando le interesa a usted. Si no tenemos poder para eso, ¿cómo demonios vamos a hablar de cambiar los bancos? Esa es un poco mi filosofía. O empezamos de abajo para arriba, o lo otro son quimeras. Utopías. Yo le tengo demasiado respeto a la palabra utopía. Ojalá tengamos utopías, pero las utopías hay que empezar desde abajo. Esa es mi posición y la posición de nuestro análisis después de haber dedicado bastantes años a ver un poco por dónde va la economía y de por dónde va la sociedad ahora. No quiere decir que tengamos la razón. Es nuestra posición. Ya creo que ya está. Estas respuestas pues, han abierto nuevas preguntas. Yo no sé si damos alguna oportunidad para una persona, una más. Ya cerramos. Tres. Dos, tres, cuatro. Vale, sois los elegidos. Ella no tiene prisa, muchos de nosotros tampoco, de tal forma si ella no la tiene, pues que vaya a sus quehaceres, ¿no? Vale, entonces. Yo levanté la mano, si puedo, para dos. Una es, ¿la tasa Tobin vale para algo de verdad? Y la otra es, si tuviera tiempo, pues está haciendo mucha referencia a la crisis del 70 y yo no tengo ni idea. Y el ataque, no sé por qué sale en el 70 y no sé por qué lo está mencionando tanto, entonces sí. Vale, había... Sí. Yo quería preguntar si usted cree que es posible la regeneración del sistema desde dentro, porque ha dado una visión, creo que muy precisa, pero pinta un panorama muy negro de cara al futuro. Entonces yo quería conocer su opinión sobre si es posible regenerar el sistema desde dentro o el capitalismo es un sistema que está agotado y hay que inventarse otro. Bien, había por allí otra, sí. Bueno, yo quería que me explicara, por ahí, que no recuerdo. Ya la quitaron un día también. Ah, entonces es lo mismo. Vale. Pues acoyo. A ver, la juventud. No, quería saber la opinión sobre la moneda social, si realmente tiene algún tipo de impacto. Moneda social. Bueno, empezamos porque ahora tenemos 2, 4, 6 preguntas ahí. Vale, a ver, tasa Tobin. La tasa Tobin es un instrumento que puede ser útil mucho más para recaudar dinero para las instituciones públicas que para frenar la especulación. La especulación es difícil que la frene porque el planteamiento que se hace es de poco dinero. Y entonces es muy difícil porque bueno, un 0,05 o 0,01 o lo que se está planteando, en principio para el capital financiero podrá frenar algunas especulaciones rápidas, pero lo que pasa es que sí, como hay mucha negociación, ya ha visto usted las cifras del principio, pues eso sí que puede ser un mecanismo de recaudar algo más de dinero para los estados. Pero ya está empezando a haber una pelea sobre cómo se va a emplear, porque ya parece que en España, en Europa, hay 12 países que han dicho que, bueno, en principio podemos empezar a pensar en algo como la tasa Tobin. De aquí a que eso se haga, yo me temo que va a pasar mucho tiempo, pero ya han empezado a pelearse porque la Unión Europea ha dicho, pero cuando se haga eso será para dinero para rebajar el presupuesto de la Unión Europea. Claro, si rebajan el presupuesto por el otro lado, la tasa Tobin no va a servir para añadir más dinero social. Ahora, ahí está mucho el peso, pero como medida en sí, digamos que es una medida positiva pero pequeñita. Es como si, no sé, si le duele la cabeza, pues se toma una aspirina. Ahora, si tiene un cáncer de páncreas, pues la aspirina no le va a hacer mucho, ¿no? Ahí estamos. Pero yo no estaría nunca en contra, solo que sabiendo lo pequeñito que es como medida de reforma. Bueno, crisis de los 70, esto nos llevaría bastante tiempo. Crisis de los 70, esencialmente yo podría decir, la crisis de los 70 empieza por razones bastante diferentes de la de los 2008, porque empieza porque después del periodo de, digamos, de mejora de las clases populares desde el 45 hasta el 75, siempre hablando de los países ricos, ¿eh? No nos olvidemos de que la población del mundo son 7.000 millones y que de los que estamos hablando es de aproximadamente 1.000 millones, o sea, una minoría. Pero dentro de la mejora que había habido esos años, la tasa de beneficio de los capitales había bajado y entonces los capitales dejaron de invertir. Como además, por otro lado, subió el precio del petróleo, el beneficio de los capitales era todavía más bajo. Y entonces dejaron de invertir y lo que hicieron fue poner el dinero en los bancos, en el capital financiero, que les expliqué ayer cómo realmente esto había dado lugar a la crisis del 2007, ¿no? Pero la crisis de los 70 fundamentalmente se dijo que había sido la crisis del petróleo, pero no era tanto por eso, ¿eh? También ayudó, pero ya en el año 1966, con la guerra del Vietnam, el capitalismo empezó a disminuir la tasa de beneficio de los capitales, y cuando el capitalismo disminuye la tasa de beneficio de los capitales, dice, ojo, yo entonces en vez de invertir pongo el dinero en el banco, y ahí surgió, y luego con el golpe de la subida del precio del petróleo, pues fue un poco todo este planteamiento. Pero no puedo explicarle más porque nos comeríamos mucho tiempo. ¿Es posible la regeneración del sistema desde dentro? De mi análisis, mi respuesta rotunda es no. Pero tengo también respeto por la opinión de mucha gente y capacitada, toda la socialdemocracia. Toda la socialdemocracia desde los tiempos de la Primera Internacional es que se puede regenerar el sistema desde dentro. En los años 70 era mucho más difícil, a los primeros años 70 era mucho más difícil decir que no que ahora, porque te decían, mira cómo hemos mejorado desde el año 45, con el contrato social, con los sindicatos, con los partidos socialdemócratas. Y hubo gente que pensó verdaderamente que se podría regenerar el sistema desde dentro. Yo creo que hoy es mucho más fácil decir que no es posible. Por todo el análisis que solo he podido esbozar hoy, pero a cualquier autor un poco serio que se lea, yo creo que regenerar el sistema desde dentro es prácticamente imposible, porque una cosa que no hemos hecho y que en Taifa, en el grupo nuestro, sí estamos haciendo, es que además hay límites intrínsecos del propio capitalismo, ¿eh? O sea que hay una serie de limitaciones que tiene el propio capitalismo que le están generando cada vez más dificultades, y es por eso también que está atacándonos más, ¿eh? Y yo creo que, vamos, en mi análisis, no hablo de opinión, sino de mi análisis, yo digo rotundamente no. Lo que pasa es que mientras tanto, como estamos aquí, no podemos estar esperando al reino de los cielos. Y tenemos que defender las pensiones, tenemos que defender la sanidad, tenemos que defender todo eso, pero sabiendo que lo que hay que hacer al final es transformar el sistema en otro justo. Bueno, ¿por qué es malo el déficit cero? Bueno, esta pregunta es una pregunta que a mí me gusta mucho, porque es corta y ahí sí que puedo ser mucho más contundente. A ver, hay muchísima teoría económica, no sé si usted ha estudiado economía o no, pero hay muchísima economía económica, muchísima teoría económica, que explica que cuando el sector privado de la economía va mal, el sector público tiene que compensar y operar de forma anticíclica. Hubo un economista muy importante en los años 30, que es Keynes, que hizo toda la teoría de este planteamiento. Y el Estado tiene que tener un papel compensador. Si la gente no tiene dinero para comprar, tiene que el Estado poder comprar cosas que valgan la pena para la gente para poder generar puestos de trabajo. Y para esto hay toda una teoría. Hay otra teoría contradictoria, que ayer se habló aquí, que es y que ha mencionado usted, la teoría neoliberal, que efectivamente dice que la culpa de todos los males la tiene el déficit público. Y son dos teorías económicas distintas. La teoría económica neoliberal, que es la teoría económica, yo diría, del capital, que dice, no importa lo que pase a la gente, no importa que haya paro, lo que importa es que haya negocio. Y los intervencionistas, un poco seguidores de Keynes, con muchos matices, que dicen, no, el Estado tiene que compensar. Además de otras cosas, yo estaría más de la línea que creo que el análisis de que el Estado tiene que compensar es mejor hecho y más serio y más realista. Y entonces el Estado tiene que compensar. Pero para poder compensar, el Estado tiene que tener déficit. Fíjese que Keynes, que es un economista famosísimo, decía, aunque la gente tuviera que estar haciendo agujeros y tapándolos, pero estaría trabajando. Y entonces la gente tendría dinero, compraría cosas, generaría trabajo para otros, etcétera, etcétera. Pero para eso hace falta un déficit. El poner déficit cero es atarle las manos al Estado totalmente. ¿Qué es lo que quieren los de la teoría neoliberal? ¿Me explico? Habría que profundizar mucho más en la explicación de la economía, que yo no puedo hacer, pero es cerrarle las posibilidades de actuación al Estado, decir que no puede tener déficit. Y por eso es uno de los puntos en los que los neoliberales insisten más, porque no quieren que el Estado participe, excepto para apoyar al capital. Pero lo demás no. Esa sería la muy deficiente respuesta a su pregunta de por qué el déficit cero. En la edad de jubilación soy mucho más, no tengo tiempo tampoco, pero soy mucho más agresiva, diría yo. Yo no sé cuántos años tiene usted, pero yo sé los que tengo yo. Y le aseguro que a pesar de que yo he tenido un trabajo privilegiado toda mi vida, los años pesan. Y la gente que tenga trabajos duros, a partir de los 65 años, es muy difícil trabajar. Se trabaja, no queda más remedio, pero es muy difícil trabajar. Y de hecho, en Estados Unidos hay bastantes trabajos que están hechos que prueban que la gente de clase trabajadora con trabajos duros vive 10 años menos que la gente de clases medias y clases medias altas. Bueno, pues si vive 10 años menos tendrá derecho a jubilarse un poco antes, digo yo. Esto por una parte. Por otra parte, es verdad que la población vivimos más años, afortunadamente, para mí por lo menos, para los pelos blancos que veo en la audiencia. Y es curioso que el capitalismo convierte en problemas las pocas cosas que ha hecho bien, que es alargar la esperanza de vida. Y entonces dice, oiga, ¿y por qué es tan peligroso? ¿Por qué tenemos que pensar tanto que estamos gastando demasiado dinero? Si usted mira el dinero que existe y la riqueza que existe en el mundo rico donde estamos nosotros, sobra. No es que no haya para los pensionistas. El dinero sobra. Y los recursos sobran. Porque fíjese usted que nos dice, haga usted una pensión privada. Y cuando haga una pensión privada se puede jubilar cuando usted quiera. Yo quisiera saber, por ejemplo, cómo se jubilan, no sé, de qué vive la duquesa de Alba, por ejemplo. Yo no la he visto trabajar mucho. aparte de salir en las portadas de Corazón, pero no bromeando, sino siendo un poco más serios. En este momento existe capacidad de producción suficiente, si se reparte bien. Y para mí el mayor ejemplo es este. Si yo hago una pensión privada, tendré derecho a seguir viviendo, pero con la pública no. Hija, que yo sepa, las lechugas no saben de dónde viene el dinero que compro mi puré de verduras, que es lo que comeré probablemente. Es decir, el dinero está, es el problema de decir cómo se reparte. Y si a mí alguien me demuestra que trabajando en una distribución de la renta justa, distinta de la que hay ahora, hay que rebajar pensiones, pues ya veremos, vamos a rebajar pensiones. Pero hasta ahora no me ha demostrado nadie. Yo le puedo recomendar un par de libros, porque de eso sí que hay. Un par de libros o tres, de que realmente el tema de las pensiones están aprovechando. El tema de las pensiones, ya les he dicho antes, empieza el año 1988, que no había crisis. Pero es que lo de las pensiones es un bocado riquísimo para el sistema financiero. No sé cuántos años tiene usted, pero muchos menos que yo, seguro. Ah, bueno, pues poquísimo, un niño. Pero bueno, imagínese que usted hace ahora una pensión privada. Por lo menos hasta los 65 va a tener que estar poniendo un dinero todos los años, que además no puede sacar, y con el que van a poder hacer lo que les dé la gana. Eso es un filón. Sí, yo estoy en contra de eso también. Bueno, pero es lo que le están recomendando. Y lo que yo le digo es, si usted hace eso, no le van a decir que no hay dinero para usted. Aunque es verdad que están haciendo quiebra, ¿eh? Las pensiones privadas están haciendo quiebra, pero esto es otro cuento. Pero la filosofía es decir, si usted hace una pensión privada, ya está. ¿Sabe, estoy citando de memoria y no le puedo decir el dato exacto, pero ¿sabe cuánto dinero hay que juntar para tener derecho a una pensión igual a la media de la pensión pública? Citando de memoria, creo que son unos 250.000 euros al final de su vida. Me parece que son bastante más, ¿eh? Ahora veo que me equivoco. Pero bueno, si usted puede juntar eso, no le dirán que no hay dinero. Claro, pero nosotros si con lo que yo trabajo, 30 años trabajando, puedo juntar ese dinero, se lo debe Estado y lo junté. Sí, si usted tiene una pensión pública, sí. Si usted le da a la banca, si usted le da a la banca, no. Porque ustedes saben que está pasando, y seguro que aquí hay personas que tienen un fondo de pensiones privado, que cada año valen menos el fondo de pensiones privado. Entonces, seguro que el fondo de pensiones privados, además, teniendo en cuenta la inflación, el fondo de pensiones privado está perdiendo dinero todos los años. Pero si usted le paga al Estado, le pagará la pensión que le tiene que pagar. ¿Insostenible? ¿Cómo? Digo si es sostenible. Yo creo que si peleamos por ello, sí. Si no, no. Pero no es porque no es sostenible, es porque llevan el dinero a otros sitios. O sea, quieren gastar el dinero en otros sitios. Lo mismo que la sanidad pública. No es sostenible, pero usted tiene la sanidad privada que es sostenible. No, es que la una da negocio y la otra no. Yo no sé si el ejemplo que yo lo veo tan claro, que quizá no se expresa, es decir, si usted tiene una pensión privada, no le dicen que no va a haber dinero. Y si usted tiene una pensión pública, sí le dicen que no va a haber dinero. Si usted está poniendo dinero en los dos, igual. Supóngase que usted empieza una pensión privada. De aquí a 25 años, ¿quién le garantiza que esa pensión privada no va a haber hecho quiebra en los fondos de pensiones? Nadie. Bueno, sin embargo, el Estado, no le digo que le garantizará la pensión que debiera garantizarle, pero es mucho más seguro. Lo que pasa es que no es negocio para los bancos. ¿Quiénes hacen la publicidad de los bancos, de las pensiones privadas? ¿Usted ve a quiénes hacen la publicidad de las pensiones privadas? Las entidades financieras. Absolutamente. La Caixa, el Banco Santander, el no sé qué. Una publicidad preciosa, además de una cantidad de dinero increíble. Cuidado, si el mercado de trabajo sigue como está hasta ahora, habrá cada vez más dificultades. Porque por primera vez ha habido que recurrir al Fondo de Garantía de Pensiones. Pero lo que hay que hacer es arreglar el mercado de trabajo. Pero si el mercado de trabajo sigue como está, el mercado de pensiones privado tampoco funcionará porque la gente no tendremos dinero para poner el dinero para esas pensiones. Es decir que o arreglamos las cosas de una manera diferente o arreglarlas como nos dicen que hay que arreglar es mentira. y yo en esto sí que soy muy firme, es mentira. Las pensiones privadas no son remedio para nada. Y las pensiones públicas pueden tener problemas si no quieren cambiar las cosas que hay que cambiar. Moneda social. Es un intento de hacer las cosas de manera diferente. Y por lo tanto, es un intento útil al nivel que se está haciendo. ¿Se puede llegar con eso a un nivel general? Yo no me atrevo a decirlo, porque habría que avanzar y cambiar tantas cosas, pero es por ahí por donde hay que ir, ¿no? Y entonces, digo, de momento me parece que es una tarea difícil, y a lo mejor hay otras maneras de hacer esas cosas que también, pero yo soy partidaria de que cada grupo y que cada colectivo que quiera hacer cosas diferentes para transformar la sociedad, que tire adelante, ya se encontrará o con dificultades, o se encontrará que va cambiando y va aprendiendo y va haciendo otras cosas, o se encontrará con otros grupos que hacen cosas como ellos y reforzará sus posiciones. Esto está pasando con la banca ética, ¿no? La banca ética empieza por una esquina y ahora pues hay momentos que se está expandiendo, algunos la critican, otros no la critican, otros... Pero bueno, adelante con ella. Siempre y cuando no se cree que con eso ya está todo resuelto. ¿Eh? Que porque yo ponga algún dinero y diga, bueno, ahora vamos a trabajar a nivel de moneda social y está todo resuelto, ¿no? Es un camino, es una vía. Y tiremos hacia adelante. Porque lo que nos hace falta es formas no capitalistas de hacer las cosas. Si son eficientes o no, bueno, ya se discutirá. Pero adelante si son diferentes. Siempre que haya una voluntad transformadora que no sea, bueno, yo con esto a mí, por ejemplo, no les oculto, que ciertos planteamientos respecto a la banca ética me dan miedo, porque veo que las clases medias, con mala conciencia, con poner un poco de dinero en la banca ética, ya creen que han hecho su labor. Y claro, eso no es una transformación, eso es un tranquilizar conciencia. Pero suponiendo que la voluntad es genuina de democracia y de cambio de situación y de cambio de sistema, yo nunca le diré a nadie que no tire por ningún sitio. Que tiren. Cuando se encuentren con dificultades ya cambiarán. Y si no se encuentran con dificultades, adelante. Bueno, me parece que donde están ustedes bastante cansados. Después del rollo de ayer y el rollo de hoy. Estamos agradecidas. Gracias. Una persona con problemas para pagar su hipoteca o para pagar el alquiler, pues son dos cosas distintas, yo me acogería a ese tipo de solución. Ahora, cuidado, eso no quiere decir que tiene que frenar su lucha. Es que aquí está el asunto de relaciones personales, es como una persona que está parada, ¿qué va a dejar? ¿De trabajar porque hay que luchar todos los parados? No. Uno tiene que resolver, mientras sean honestamente, sus situaciones personales. Pero saber que eso le tiene que comprometer más en la lucha que quedarse tranquila. Porque claro, es verdad que a nivel de desahucios hay muchas personas que trabajan por ideología y hay otras que trabajan porque están apuradas del desahucio. Bueno, a mí me parece lícito completamente que una persona trabaje contra los desahucios porque esté apurada. Lo que yo le diré siempre es, arregla tu situación honestamente, pero no pienses que lo único que importa es arreglar tu situación. Arregla tu situación, si puedes, colectivamente, y al día siguiente o la víspera de que hayas arreglado tu situación, sigue trabajando con los demás. Yo lo veo así, no sé, a lo mejor hay que ser más purista que eso, pero yo no soy tanto. Bueno, pues... Hasta el año que viene, de explicarme dónde me falta. Gracias.